Bueno, entonces estamos Manuela Moreno y Juan Juan Esteban Esteban Tobón Tobón. entrevistando a Federico Alzate, ¿qué? Zapata, Federico Zapata. Alzate, Y Zapata. nos acompaña también Andrea Andrea Alzate, ¿qué? Agudelo. Agudelo. Listo. Hoy es 5 de 5 de octubre y octubre, estamos en la 6 de casa. octubre. 6. Pero para yo no hablar, no, yo no voy a hablar. Hoy es 6. 6 hoy es 6. 6. Ah, bueno, 6 hoy de es 6 de octubre. octubre y No, todo me estamos. tienen a mí. Son las 5:30 y estamos en la casa de Federico. Sí, señora. Listo. Bueno, no, nosotros siempre empezamos preguntando una cosa como de tus papás, pues como de tu familia, si naciste acá, si tus papás también nacieron acá. Ah, bueno, no. A ver, me presento, mi nombre es Federico Alzate Zapata. Tengo 43 años cumplidos el 4 de octubre. O sea, antier. Ah, no, feliz. Ah, no, vea la torta de cabeza. Casi que adivinado. He vivido pues toda mi vida acá en Puerto Alegre, que es, este sector siempre se ha llamado Puerto Alegre. O sea que eso no es media luna. Es un sector de media luna, Ah, es un okay. sector de media luna, se llama Puerto Alegre. Y ese Puerto Alegre se identificaba porque es una fue un camino que comunicaba con las veredas de Piedra Gorda, Mazo y Piedras Blancas. Mi papá es de la vereda Mazo, siempre fue maceño, así les decimos a los de Mazo. Siempre fue campesino, hemos sido campesinos, orgullosamente campesinos. Mi papá siempre se dedicó a la ganadería, dejándonos pues un legado muy bonito que fue la protección de los recursos naturales. Que realmente pues es que yo pienso que los viejos quizás eran más ambientalistas que hoy en día, porque ellos sabían qué parte del bosque utilizar y hasta dónde lo utilizaban. Lo que pasa es que la ambición de hoy en día por parcelar los terrenos, por los cultivos extensivos, la ganadería extensiva, se tumbaron los bosques. Pero el legado más importante que me dejó mi papá es utilizar la parte que se necesita, porque uno tiene, obviamente, si uno tiene una tierra, uno tiene De qué de qué comer, comer, de qué claro, y vivir. tiene esa necesidad, y uno la Claro, cuida, y ella también claro. da, cuida de uno, Pero ¿no? hay una parte de la tierra que hay que protegerla, porque es la que nos da el agua, el oxígeno y le da vida a otras especies. Entonces mi papá ese sí fue Qué el legado lindo. más importante y yo cada pues cada que tengo la oportunidad de contarlo, lo cuento porque era un ambientalista, él vivía la tierra, amaba la tierra Y y me cuidado la tierra. enseñó a cuidar la tierra, Ah, qué me enseñó a hermoso. cuidar la tierra. Eso es un legado muy, muy, muy bonito. Mi mamá es de Belmira, Antioquia. También, pues, un poquito más frío que aquí, que Santa Elena. Ve, ¿cómo se llamaba tu papá? Ramón Antonio Alzate Gutiérrez. Okay. Ajá. Entonces, son de familias, pues, tradicionales de acá, de la Y región. él vivía era más inicialmente en la enseña. Mi papá también nació acá. Nació acá Sí, en Puerto Alegre. mi papá nació acá en Puerto Alegre. Sino que mi papá, mi abuelo, sí era de Mazo, era Maceño, maceño. Ah, Ellos okay. eran de Mazo y mi abuela, Evangelina Alzate, Evangelina Gutiérrez se llamaba, Y el abuelo, ¿cómo se llamaba? Delio Delio y Alzate, Angelina. Delio y Evangelina. Angelina, Ya Angelina. los otros abuelitos sí eran de Belmira. Entonces mi mamá vino pues a una finca acá cerca y ahí fue donde se conoció con mi papá. Esa es una historia también muy bonita. Entonces somos 5 hermanos, 4 mujeres y el único hombre soy yo. Y desde que vivo acá prácticamente toda mi vida ha circulado alrededor de la finca. Nosotros tenemos una finca de 10 cuadras, la que cuidamos mucho. ¿Y naciste en esta misma finca? Sí, yo nací en Río Negro. Nací en Río Negro, pero porque cuando eso mi papá se fue de mayordomo a una finca ya no grande. Pero duró un año, entonces en ese año nacimos nosotros, yo soy mellizo, con una ¿Sí? chica, Ah, sí. yo también Vos soy mellizo, medido. también con una chica. No, Con un un hermano. hermano. Ah, bueno, la mía es una hermana. Pero no nos parecemos en nada. No, así somos Gloria y yo, ¿sí o No me no? parecen en En nada nada. tampoco. De pronto en el genio, porque somos muy Ah. tranquilos, sí. Pues de la tranquilidad, Sí, somos digo. muy No, estos dos tranquilos. sí, No en nos nada. parecen Ni en en nada. genio, No, ni en físico, ni en nada. nada. Son Pues en lo completamente alto de distintos. pronto. O Entonces sea, en lo son alto. como la Sí, sí, sí, repetición sí, de la sí. mamá y la repetición del papá. Entonces esta es la mamá y Federico es el. También se Sí. llama También Federico. se llama Sí. Federico. Y Ah, Federico es el excelente. papá, son. Federico Tobón, alzate. Casi, Ah, casi. casi nos da, casi nos da. Entonces ya después de ese año nos vinimos a vivir acá y desde eso pues yo trabajaba con mi papá acá a la finca. Mi papá siempre ha trabajado la ganadería y la agricultura. He tenido pues proyectos acá en la finca, el proyecto de las flores, el proyecto de ahorita tenemos un proyecto de un vivero de árboles nativos. He cultivado muchas cosas del campo, mora, fresa, papa, tomate. Entonces uno sabe lo difícil que es cultivar y lo que es comercializar un producto. Pero igual pues siempre he sido como independiente acá en mi finca. Hasta que en el año más o menos como en el 97, se presentó la oportunidad de ser silletero. Ah, ok. Cuando yo estaba en el colegio. O sea que tu familia no era silletera. Mi abuelo fue silletero, pero no participó en un desfile de silletero. Era de los que bajaban. Era de los que bajaban. Eso es, sí, porque... O sea, la tradición antigua. No lo que nació como a partir de los desfiles, sino toda la tradición anterior. Ellos, inclusive, mi papá mostraba... Nosotros acá dentro de la finca tenemos tres puntos, que uno le llamamos que la huerta de arriba, la huerta de José y la huerta del medio. Ellos identifican esos lotes así, y en esas tres huertas sembraban flores, sembraban agapantos, azucenas, sembraban triptomas, estrellas de Belén. Eso era lo que sembraban ellos para bajar a Medellín. Entonces, ¿y vendían dónde? Ellos vendían en el Pedrero, que era que se vendía, que se vendían las flores, o sea, el Guayaquil. Guayaquil. La plaza de Guayaquil. Cuando existía la plaza de Guayaquil. Entonces, aprendí pues todas esas labores pues de la tierra. También pues estudié algo relacionado con eso, que se llama una tecnología agroforestal. Y en el momento pues la finca la utilizamos o yo permito que vengan grupos de estudiantes a hacer trabajos de investigación, hacer prácticas, porque es una universidad pues independiente, entonces los recursos no son los mismos, entonces hay estudiantes que no tienen dónde hacer las prácticas. Y más ahorita, pues, con toda esta restricción, no los dejan entrar a cualquier parte. Sí, entonces hacemos acá prácticas de botánica, de biodiversidad, de viveros. Entonces uno les ayuda. Entonces aquí vamos, y ahorita pues con el reto de la Corporación de Silleteros. Ay, Federico, eso está muy lindo. O sea que la finca es que hacia arriba. Hacia arriba. Esta finca... En ese momento como cultivada. Tengo las hortensias y tengo árboles nativos. Eso o sea que de aquí para arriba es como un bosque. No, todo eso es un bosque. Eso es un bosque, digamos, es un bosque conservado de más de, yo me atrevería a decir, de más de 100 años. Pues este bosque ya son bosques, es un bosque secundario, pero ya con tendencia a ser un bosque primario, que realmente nosotros no tocamos el bosque. Mi papá, ¿en qué se diferencia el bosque secundario y el primario? El secundario que ha sido intervenido. Y el primario que es casi virgen. Entonces este bosque, desde que yo tenga conocimiento, no ha sido explotado. Las tierras de esta zona, digamos, de acá hasta arriba, de acá hasta Piedras Blancas, fueron tierras o bosques que fueron primero explotados por la minería, los españoles, que fueron los que... Minas de sal y minas de oro, pero las que más causaban impacto pues eran las de oro, que tenían pues unas técnicas que devastaban pues todo alrededor de las quebradas y todo eso. Y todavía. Y después, ya con la entrada de el tren a Medellín y de las industrias, fue la explotación del carbón. Entonces todos los bosques nativos primarios que habían... Puro pino. Sí, puro pino. Ya... Hay unos escritos, hay unos datos. ¿Ustedes conocen a Oscar Zapata? Sí, ayer estuvimos con él conversando. Ellos tienen hay unos escritos donde, y a uno le parece increíble, que Piedras Blancas eran unas mangas, unos rastrojos, no eran ni bosques siquiera, porque todo eso fue explotado. Claro. Entonces, que todo el mundo pensaba que cuando empresas públicas empezó con el proyecto de los pinos, habían muchos bosques y no, sino que ya todo había sido explotado. Esa es la historia, ¿sí o no, Lina? Venga, miéntame. Hay una parte de la historia que dice que Piedras Blancas, o que la gente pensaba que Piedras Blancas eran bosques nativos, y no lo es así, porque esos bosques fueron explotados para con la minería y con la explotación del carbón. El carbón vegetal acabaron con el bosque nativo. Con los bosques nativos, entonces eran mangas. Entonces la gente dice, no, que empresas públicas llegó y tú no. Sembraron. Hay dos cosas a favor, pues alargándome un poquito. Donde empresas públicas no hubieran intervenido en estos territorios, esto ya fuera otro segundo Medellín. Sí, sería otro Medellín, es verdad. Porque lo que estamos viendo en Santa Elena fuera Piedras Blancas completamente. Ay, vea, yo no sabía, o sea que la mayor cantidad de minería estuvo centrada ahí en Piedras Blancas. Sí, estuvo en Piedras Blancas, más o menos desde, hay unos mapas incluso, desde Piedra Gorda, desde una parte que se llama Loyito, sí, un poquito más abajo, ahí vivo yo. Desde Loyito hacia Piedras Blancas, toda la quebrada. Todo eso fue inclusive acá, minería. Donde la Ecoaldea hay una explotación minera. Y ahí empezó también, porque acá hay una quebrada muy importante que baja a la Universidad Nacional. Ajá. Y uno encuentra pues las pilas de piedra donde fue la explotación minera. Okay. Entonces, por allá en los Vázquez dice que hay una cueva súper profunda. Yo que las conozco todas, es que yo pero es real lo de las cuevas. No es muy profunda, pero es un parche, pues uno ir allá. Pues yo me crié en todas estas montañas. Historias es lo que yo tengo acá. Hay una sala de la oficina que es en la Universidad, por detrás de la Universidad Nacional, en la torre. Ajá. Ahí hay una. Que se llama la torre incendios. Sí, ahí hay una que se llama la de la oficina, otra la del pantano. Ajá. Y otra la de los Vázquez, que es al frente. ¿Y por qué se llama la de la oficina? Eso tiene su. A mí me contaron la historia, ajá, pero se me. Tan charros de nombre. Sí, no, se llama, es que la de la oficina. Es que la cueva de la oficina. Sí, así se llama. Ajá. Nosotros íbamos a comer murciélago. Pero entonces son cuevas que están como dentro de las montañas. Sí, son cuevas que están dentro de las montañas. Claro, me los imagino. Y la hacían para sacar la tierra. Sacaban la tierra. Okay. Y ya, o sea, que fueron cuevas hechas. Sí, claro, fueron cuevas hechas por los mineros. Cuevas hechas por los mineros. Ven. Sí, de pronto hubo muchas más cuevas. Pero se derrumbaron. ¿Y cómo es esa historia de los Vázquez? Pues yo sé que ese sector se llama los Vázquez, pero ¿por qué? Lo que pasa es que el cuento de los Vázquez es muy particular, porque es una tierra donde fue colonizada, digamos, por una familia, por pocos hermanos que se llamaban, que eran de apellido Vázquez. Y la característica es que ellos se casaban unos con otros, primos entre primos. Okay. Hasta no hace mucho, hasta hace que por ahí 20 años, se casaron pues primos entre primos. Entonces siempre ha sido pues como una dinastía de los Vázquez. Okay. Y los Vázquez se caracterizaban porque ellos explotaban mucho el bosque. Okay. Ellos explotaban mucho el bosque, bajaban musgo, hacían canastas, cogían pájaros. Uh-huh. Ellos vivían del bosque. Okay. Ellos vivían del bosque. Que esa es una de las cosas que, digamos, el desarrollo ha influenciado mucho en que las labores culturales de las personas hayan cambiado. Uh-huh. Todos los Vázquez trabajan en el Metrocable. Okay. Entonces, se alejaron de ese mundo de devastar el bosque. Porque era muy, pues era muy devastador. Sí, mucho, demasiado. Ellos hacían... Ellos, no, es que ellos, todo lo que había en oportunidad del bosque, lo sacaban. Ellos sacaban raíces, arrancaban los árboles para vender las raíces. Habían unos árboles que les arrancaban las raíces para hacer las canastas, que el chagualo. Fíjame, les meto. Claro. En Santa Elena, el territorio etnocultural más fuerte que hay son los Vázquez. Porque aquí, alrededor de las familias grandes, hay unos clanes que van formando. Entonces los londoños tienen, casi todos los hijos tienen casa ahí. Pero entre los londoños no se casaban, entre los territorios no se casaban, entre los zapatas no, pero entre los Vázquez sí. Sí. Los primos con los primos. Y hubo problemas, pues estaba diciendo ahí, familias con seis en las manos, seis dedos, uh-huh. los pies, con más orejitas por aquí. Uh-huh, claro. Por el tema esos heréticos ya de la sangre de los claro, que claro. se mezclaron entre ellos mismos. Claro, claro. Esa fue la cosa. Y ahora, o sea, lo bueno de entre lo menos bueno y bueno de Arbi fue que ellos cambiaron su mentalidad de acabar con los bosques. Claro, con claro. Claro. Claro. Porque les ofrecieron otras alternativas. Claro. Ah, pero muy bueno. Pues total, sí. Entonces, digamos, como los bosques hay las veredas se identifican por diferentes rasgos físicos, por acentos, sí, de sí, verdad, por gustos, claro. Los de piedra gorda hablan más rápido, los demás son los que hablan más Maseños. Se les dice maseños. Puro acento maseño. ¿Y qué es, cómo es el acento maseño? Pa' mi Dios, que pure. No, sino que es el maseño. El maseño. Y tienen sus propias usos de palabras. Claro, tienen su. ¿Cómo es que se les llama? Las muletillas. Ajá, ellos, sí. Ellos se identifican por eso. Y me atrevo a decir que los maseños es la raza más diferente del corrimiento Santelena. Porque Mazo. Según la historia, fue colonizado por un tipo de personas diferentes al de las otras veredas. Y fue la primera vereda y la primera capilla que hubo en Santa Elena. Sí, esa es la iglesia de Mazo, ¿no? La iglesia de Mazo. Esa iglesia ya tiene más del siglo pues de construida. Ajá. Más del siglo construida. Y también la raza de Mazo. Para mí, es la raza donde hay un problema, vea, yo no me puedo hablar con usted. Ya, de una se siente. Vea, no, usted y yo somos enemigos. Ajá. Pero si usted vino, si alguien vino afuera y va a usar de usted sobre su tierra, todos se unen. ¿En serio? Vea, hombre, muy unidos. Vea, esa gente no se dejan solos unos con otros. Uy, pero muy bacano. Para mí, pues, yo defiendo mucho esa raza porque uno los ve tanto ahí porque han pasado muchas cosas, hasta en un partido de fútbol. Claro. En un partido de fútbol, no me meta con un maseño porque se metió fue con todos. Pues, es una característica. Este fue territorio para mí, pero... Tami, como dice Bey, por estar tan cerca, o sea, Mazo es diferente, porque ustedes ven el color de la gente de Mazo, la gente de Mazo es blanca, la gente de Mazo es morena. Son blancos. Y la gente es blanca, zarca, o sea, hay de todo. Porque usted va para el plano, usted ve gente muy morena. Usted va a Barro Blanco, ve gente muy morena, ¿cierto? En la mayoría de las veredas, pero Mazo no. Al oriente, ¿quiénes llegaron al oriente? Los turcos, los árabes y los alemanes. Llegaron. Porque mire Manilla, mire el santuario, sí, mire Granada, sí. Mire porque ellos son los dueños del hueco, o sea... Los dueños del hueco y de China. Y de China. Sí. Entonces de ahí empezamos... Muy interesante eso, y que ustedes sean capaces de leer todas esas cosas. Sí, pues uno que está como más lejitos, uno ve pues como las diferencias. Claro. Y entonces es de ahí donde empiezan pues como la abierta de los caminos. Ajá. Porque los caminos ancestrales que siempre han existido acá ha sido el de la cuesta y el de la guada, que ese ya tiene muchos años, el de la cuesta. Sí, el de la cuesta es prehispánico. Y ese camino sí es el que comunica con el Magdalena Medio. ¿El de la cuesta? Sí, el de la cuesta. Este y el de la Guada, estos caminos todos comunican con el Magdalena Medio, porque es que ahí entran, los barcos entraban hasta el Magdalena, y desde ahí empezaban a llevar las cosas, digamos, traían todo el equipaje de los españoles. Entonces, si entraban un piano... las mulas en Turega, los esclavos, todo eso entró por eso viene a ser eso viene a ser Río Claro, San Luis, Cocorná, y subían aquí al alto de San Nicolás, y estos caminos comunicaban con el Valle de la Aburrá. Pero este camino, el camino de la cuesta terminaba acá en Medellín. Y hay un camino, el camino de la Guada, que el camino de la Guada se divide en dos, el camino del Tirabuzón y el camino ¿cómo es? del chivo el camino, el alto del chivo, que es allá al frente, va, el alto eso, donde es estaba la torre, vea, donde estaba torre, y sale derecho al seminario mayor. Ajá. Okay. Ese es el camino del chivo, y el otro, o sea, es por acá encimita, claro, es que por claro, encima del, encima del túnel, claro, es que es encima del túnel. Y el tirabuzón es más arriba, okay. el del tirabuzón es aquí abajito, es que ellos se parten allá. Ustedes ven un llanumito que se ve allá como por la mitad, sí, de la montaña, sí, aquí derecho allá, sí. Sí. Ahí se parte ese camino. Ah, okay. Entonces ahí coge el del chivo y se va por toda la mitad de la montaña. Ah, y el otro baja derecho hasta la boca del túnel. Y esos caminos todavía se pueden recorrer. Ah, eso es una belleza. Yo estos días fui. Sí. Yo estos días fui que grabamos un video de la corporación de silleteros ahí mostrando ese camino. Ay, qué belleza. Ustedes ven ese camino, muchachos. Ustedes enloquecen. Pues está cerrado ya. Ajá. ¿Pero cerrado cómo? No, rastrojo ya. Se montó. Pero usted va y mira las piernas que hay. Usted es increíble ver esos caminos. Porque como ese camino. Pero como ese camino no ha sido. Es que me hablo por una cosa en la mano. Venga, para acá, venga. Es que recuerden que esos, los, en Antioquia hay tres polos de desarrollo, son tres valles, uh-huh, a la orilla de tres ríos muy importantes. Sí. Y todos esos caminos se comunicaban. De Santa Fe de Antioquia a la orilla del río Cauca, venía el camino que iba para el Magdalena, ajá, para el río Nari. Y entonces, ¿por dónde pasaba? Por el Valle de Aburrá. ¿Iba para dónde? Para el Valle de San Nicolás. De San Nicolás, ajá. Ahí estaban, esos son los tres. Entonces ellos entraban por allí o entraban por allá. Ah, okay. Pero ese era lo que yo recorría. Claro. Y ese camino tiene el camino del Alto del Chivo, ajá, tiene una consecución que iba para el suroeste, ajá, para Fredón y para todos esos lugares. Sí, ya para después surgió el camino acá del Tirabuzón, que fue el eje principal del corrimiento de Santa Elena. Ah, okay. Ahí fue donde empezaron los campesinos a bajar. O sea, que por ahí bajaban, claro, a Medellín. Y claro, ese de la Aguada, ¿dónde se coge? Claro, ese de la Aguada se coge arriba. Yo no sé si ustedes conocen una finca muy bonita aquí a la entrada del Plan. ¿Ustedes conocen el Plan? Sí. Para el Plan. Una finca que se llama la Finca Los Roldán. No la conozco. Ustedes sí la conocen porque esa finca es inevitable ver esa finca. Ah, okay. Ustedes empiezan a subir, ustedes se meten por la montañita. Por la montañita. Sigue una recta. Sí. Una recta. La primera casa aquí, una casa grandotota que hay en una manga. Mm. Esa es la casa de los Roldán. Ah, esas, okay, fincas fueron los primeros ricos que hubo en Santa Elena. Y eran los Roldán. Eran los Roldán. El Plan sigue siendo de las veredas más caras. Más de rico. Ah, no, pues es que es la vereda. Ese sí, es el poblado de acá. Claro, porque esa comunica con Envigado. Ajá. Primero comunica con Envigado. Okay. Y son tierras muy bonitas. Uh-huh. Y ha sido gente muy trabajadora. Entonces, tanto los que han venido a comprar las tierras son de modo, uh-huh, y ellos le supieron dar el valor a esas tierras, entonces por eso es que es tan costosa la tierra allá. Uh-huh. Las otras veredas, la gente no ha sido tan hay veredas que la gente no ha sido tan trabajadora, uh-huh, entonces se han dejado comprar por cualquier cosa, porque la plata, usted sabe que, claro, que dañamente, si usted necesita, uh-huh, la plata, usted lo vende. Sí. Uh-huh. Ahí en Santa Elena hay una historia hasta muy triste, porque a un primo amor de Jorge, a un tío de Jorge, le quitaron la tierrita con un radio. Ay, no puede ser. Le digo, ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Que le había cambiado la tierra por un radio. Ay, no puede ser. Se lo juro, y si quiere llamó a Jorge y le preguntamos. Y esa es una historia, hijo de puta, que a uno le duele. Uy, no, pues no, es que es una hijo de puta rabia cuando le diga. Cuando le diga, no, y hay gente así. Ay, no, cuando le diga, ahí en la montaña mágica, ajá, hay una carreterita. Uy, ahí para bajito. No, tiene que ser muy descarado. Uy, sí, muy descarado. Eso hace, sí, por ahí 25, 30 años, cuando empezó ya como a llegar gente de otras partes, y así pasaba eso. Uy, no, qué descarado. ¿Ah? Sí, con razón, también está como esa división tan grande como entre los nativos y los... Claro, los claro. Es que ha sido... Porque ha sido... Ha impactado a la gente. Uh-huh. Y digamos... mucha gente que ha venido afuera no se ha acostumbrado a las tradiciones o a las costumbres de los nativos. Uh-huh. y o los nativos también o llegaron a tumbar también a los nativos. Es que esa es la cosa también. Vea, por ejemplo, una pues han existido todos los caminos digamos primarios, los principales por donde se iría de por donde la gente sacaba sus productos. Pero habían unos caminos muy importantes, que eran los caminos de casa a casa. Los caminos de servidumbre. Los caminos de servidumbre. Mm. Entonces, ¿qué pasa con esos caminos? Usted en diciembre, la gente se reunía. Ajá. O había tradiciones que la gente... yo para ir a aquella casa me iba por caminito. Uh-huh. Y compartía, o si tenía que llevarle una librita de sal o prestarle el calambombo, uh-huh, como lo hacían antes, que eso era una tradición. ¿Se sabe cuál es la tradición del calambombo? No. Se va la historia. La historia del calambombo era que, como en ese entonces no, la gente pues, no tenía plata ni nada, uh-huh, entonces de la carnicería, traían el hueso más grande del novillo, uh-huh, y lo llamaban el calambombo. Uh-huh. Eso, era un hueso grande, el fémur, me imagino, fémur, que el novillo, uh-huh, el fémur del novillo. Y el hueso siempre por dentro tiene grasa, uh-huh, y eso le llaman la sustancia. La sustancia, sí. Tiene el tuétano. El tuétano, eso es. Eso. ¿Qué es lo que le chupan los papás cuando chupan el hueso? Entonces pille pues cuál era la historia. Que es una historia pues y la gente no cree, pues la, uh-huh, gente se sorprende cuando escucha eso. El calambombo, usted iba a hacer un sancocho en su casa, uh-huh, o iba a hacer un caldito. Pero cuando eso no era trillizar, hojas beonadas, o la gente utilizaba nada, hojas beonadas. Entonces llegaban yo, por ejemplo, Andra, la hija mía, anda a decirle a Angelina que me preste el calambombo para... Se iban rotando el hueso. Se iban rotando, pero vea, pero no, pero lo más teso es esto, que... solamente podía meter un pedacito. Pues lo marcaban hasta donde lo... Y lo marcaba, entonces yo lo tenía y yo lo marcaba. Entonces dígale que no, que hasta aquí. Entonces ponían a hervir el agua y el calambombo solo podía hervir hasta ahí, lo colgaban con una pitica. Ya hasta ahí, y con eso, esa era la historia del calambombo. No, ya él le sacaba un poquito de la sustancia. Claro, claro. Claro. Esa es la historia del calambombo. Pero eso está muy fascinante. No, o sea, eso es fantástico. Encontrar ese hueso colgado en una cocina con las huellas, con las marcadas de las cocinadas. Basta, la historia del calambombo, cómo ellos curaban la carne. ¿Y cómo curaban la carne? La carne la curan, la llenaban de sal. De sal. Y la colgaban en el garabato. Pero el garabato... El palito donde... Sí. Es un garabato. Ellos tenían un garabato especial. Distinto. Sí, era de arrayán. Ajá. Que eran árboles finos de acá la región. Ajá. Y lo colocaban donde salía el humo del jugón, porque cuando eso no era chimenea, sino para que se ahumara. Entonces se protegía. Bueno. Entonces ya usted partió el pedacito. Claro. Y curada. Entonces la cana les duraba 8 días, no se dañaba. Así funciona porque no había luz. Claro. No había neveras. Nada, entonces nada, tocaba eso. Así. Entonces yo vuelvo a la historia de los caminos, porque esos caminos o esas servidumbres se fueron acabando cuando la gente fue vendiendo las fincas. Entonces, digamos, eso dentro de las divisiones del nativo con el foráneo ha sido esa, que yo, puta, toda mi vida he tenido un caminito por ahí y llegas vos y compras en Mayas. Es que lo más hijueputa es esto. Reguis perros. Lo más hijueputa es esto, que yo digo muchos hijueputas, no vayan a colocar eso. Lo más hijueputa es que se me fue. Ah, no, que cuando llegan muy formales. Ajá. No, que fulanito, que tal cosa, que llegan siendo amigos. Después de un tiempo, no lo son. Sacan la gana. Claro, porque a mí no me interesa que pasen por mi finca. Ajá. Entonces, se fueron cerrando esos caminos. Sí. Y se fueron perdiendo muchas tradiciones. Sí, a nosotros nos ha pasado que hemos ido a buscar caminos. Claro, y ya están. Entonces, ¿y qué tradiciones se fueron? No, que yo ya no voy a tu casa, claro, que yo ya no voy a comer la merienda a tu casa, o que yo no voy a ir a tomar el tinto a tu casa, porque es que no es lo mismo yo salir aquí que tener que bajar hasta la carretera y volver a subir para ir a la casa, claro, tuya. Ajá. Entonces se han acabado mucho. Esa era la conexión. Claro, era una conexión. Claro, era una conexión. Entonces, del territorio. Claro, de territorio, de saberes. Era de cercanía. De, o sea, cercanía, una cosa de cercanía, de familias. De, claro, de confianza ya les también. El café, pues la tertulia tiene que ser café con tinto. Tinto. Claro, y era un camino de lo que estamos diciendo, pues de confianza, claro, de cercanía, claro, de familiaridad, de encuentros, de amores, caminos de amores, claro, desamores, de cachos, de buenadas. No, es que nosotros, yo con Oscar, nosotros teníamos un programa de tertulias y nosotros hablamos de todo eso. Ay, no, no, pues, en serio. Pregúntele. ¿Y cómo era ese programa? No, sino que nosotros nos reuníamos con varias personas del territorio. Ay, gracias. Gente que sabía muchas historias. Ajá. Y hicimos alrededor por ahí de 10 tertulias. Entonces, ¿y por qué la dejaron de hacer? No, porque ya es como por el presupuesto y todo eso, sí, porque eso empezamos con Parque Arví y después Oscar con el Museo de Antioquia consiguió unos recursos y hicimos otras tertulias. Okay. Entonces teníamos temáticas diferentes. Entonces hablamos. Primero hablamos de la gastronomía, hablamos de las brujas, hablamos de las fiestas, de las fiestas tradicionales, de... No, fue puta. No, ¿y dónde las hacían? Aquí hicimos como dos, y en otras casas de otros compañeros, no, eso y está gente que increíble. Son siqueteros. Pues ese programa, yo creo que eso... Si él los tiene grabados o algo. Está súper bueno. Está delicioso de café. Entonces, digamos, esos caminos desaparecieron. ¿Partimos? La mayoría, sí, hágale, de una. Entonces, la mayoría de esos caminos desaparecieron. Claro. Ayer Oscar nos estaba contando que, por ejemplo, una cosa que había desaparecido mucho era, hablando de los caminos de servidumbre, las puertas de golpe. Ah, claro, que eran entonces, tradicionales. Sí, él decía, claro, como, claro, es que uno entraba, sonaba la puerta, y ya uno sabía que alguien había entrado, claro, que alguien iba a pasar, y que uno saludaba, y decía, yo soy el hijo de no sé quién, voy a pasar a llevar, eso, y decía, dale, tranquilo, mi hijo, pa. Y la puerta de golpe funcionaba mucho, digamos, en los caminos donde pasaban las mulas, ajá, porque no todas las personas eran abrían el portillo y lo cerraban, ajá, sino que la puerta del golpe usted la abría y ella sola se cerraba. Ah, entonces, ¿qué, claro, qué permitía eso? Que si yo tengo mis vaquitas, no se me van a salir de mi finca. Ah, entonces, claro, una puerta del golpe permitía eso. Ay, no, qué tristeza. Sí, sí, entonces esa es como sí, la historia. Sí, es muy triste. A nosotros nos ha parecido tan triste que ya nos ha pasado con demasiados caminos y la gente se lo dice a uno. Uno le pregunta a la gente por el camino de la roca, y no sé qué, no, eso ya se perdió, eso una parte la cortaron. Ah, claro, es que el camino, digamos, el camino de la roca lo compró un señor y ya lo cercaron del todo. Y como la gente ya dejó pasar, mucha gente, entonces el camino ya lo ven por allá y lo bravean. Sí. Sí, digamos, el único camino activo en este momento es este. Este camino. Este que va. Este es el camino de Puerto Alegre. Ajá. Y este camino comunica con el bailadero de las brujas. De eso te iba a preguntar, que ayer nos habló. Ayer nos habló Oscar de eso y yo. Es que yo tengo una fascinación por el tema de las brujas. ¿Y por qué lo llamaban el bailadero de las brujas? Pues les cuento la historia. Sí, claro. Yo le he contado mucho. Eso se ha ido de historia en eso y no termina. Las historias empiezan con. A ver, no, el bailero de las brujas ha sido un lugar pues como mítico a mucha gente. Para mí no, porque está acá dentro de la propiedad de nosotros. Claro. Este camino se caracteriza porque allá abajo es pendiente, usted subiendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Cuando usted llega al bailero de las brujas, llega a un plan y ya empieza a bajar. O sea, que es el descanso del camino. Ok. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Mucha gente, este camino lo utilizaba la gente, como les decía ahorita, la gente de los Vázquez, la gente de Mazo, mucha gente de Piedras Blancas, utilizaban este camino. Entonces, digamos, los fines de semana o los sábados, la gente madrugaba. Okay. Madrugaba, digamos, las lavanderas con la ropa que subían en la semana para la bala y la bajaban hasta Boston. Los que quemaban el carbón, bajaban el carbón, los que secaban la sal, bajaban la sal, o los que llevaban los productos del campo, lo que producían, las habas, los frijoles, cuando eso se producía eso. Santa Elena se caracterizó mucho por el cultivo de mostaza. Ah, sí. Claro, porque sí, la mostaza, porque la mostaza era para los canarios que tenía la gente. Ah, con eso alimentaban los canarios. Ah, era el alpiste de los canarios. Véalos, pero muy finos. Claro. Y los productos, y todos los productos pues que sacaban. Entonces, la gente se venía, tran. Y ellos, cuando sonaba la linterna, sino que andaban con el farolito. Ah, okay. El farol era un tarro de, cuando eso sería de qué. Pues hoy en día es un tarrito como de S26. Okay. Como, o de café. Puede ser. De pronto. Eran tarritos, o sea, de lata. A mí me tocaron los de, pero ya se fue hace muy poquito, los de petróleo, pues como farolitos de petróleo. Sí, entonces el farolito ellos lo adecuaban. Por un lado lo abrían, que era abierto. Que era abierto. Y por el otro lado le hacían huequitos. Le hacían huequitos. Entonces, ¿qué permitía eso? Que si de pronto el viento estaba aleteando un poquito, podía pasar el viento. Claro. Pero no dejaba que toda la luz se fuera hacia atrás, sino que mandara un chorrito de luz. Claro. Entonces la gente guardaba los faroles ahí. Porque ya cuando ellos venían ahí, ya estaba empezando a aclarar el día. Mucha gente guardaba los faroles ahí. Entonces la gente se iba hasta Medellín, por estos caminos, a bajar a antes de que existiera la carretera Santa Elena, bajaban ahí a la toma. Okay. Van a la toma. Después ya la carretera de Santa Elena, entonces la gente cogía la escalera de Río Negro, las chivas que venían de Río Negro. Después ya hubo chivas acá en Santa Elena, que eran como tres chivas: el verde, el azulejo, el Apolo 11 se llamaba. El Apolo 11. Sí. Esa es una historia muy bonita. Lo colocaron así porque yo creo que ese carro salió cuando fue el Apolo 11 a la luna. Ay, entonces no. Lo colocaron el Apolo 11. El verde y el azulejo. Y después salió otra que era negra. No, a usted no le tocó. Una escalera que había en el estanquillo. La de Nando. Yo no me acuerdo si esa tenía nombre o no. Oiga, pero es que Federico es el guardador de historias de Santa Elena. Entonces, ¿ah? Se voy con él la cara. Sí. Como si cuentan esas historias y unas historias, y yo cara, ¿cómo voy a enterar de más? Es como la historia viva de Santa Elena acá, pues en México. ¿Tú sabes por qué me aprendí tantas historias? Primero, mi papá me contaba todas esas historias. Y usted ve que es su hablador, entonces usted intenta hablar con la gente. Y segundo, a mí me gustaba la... Chaito, cuando vaya a venir con tiempo me avisan con... Listo. Dale, pues. Chao, muchas gracias. Chao. Listo. Entonces, segundo, en esta zona casi no había niños, entonces yo no jugaba con nadie, yo jugaba con mi hermanita. Y hacíamos, pues... Nosotros no necesitábamos y no levantarnos para inventarnos un juego y no lo hacíamos acá, cualquier huevo, nada. Pero era lo más natural posible. Con lo que teníamos jugábamos. Sí, claro. Pero entonces yo me amañaba mucho con los adultos, con los viejitos. Y todos los viejitos me contaban las historias. Porque yo salía de cacería con ellos, yo salía a acampar con ellos, salía... Cuando eso cogíamos globos, que en Santa Elena ha sido globos. La tradición de los globeros, pero era muy diferente a lo que se hace en el día. ¿Y cómo era la tradición de los globeros? No era hacer globos, eran globos pequeños, no eran como los que tiran hoy en día, sino que eran globos pequeños. Y en ese entonces en Medellín hacían globitos, pero muy bonitos, no como los que hacían acá. Y nosotros tenemos unos cerros tutelares en esta zona donde caían esos globos y nosotros nos íbamos todo diciembre a coger globos. Wow. Entonces, eso eran historias. Claro, no, pues eso era lo de menos. A correr detrás de hijo de putas y a uno subirse a los palos. No, es una cosa de loco, es una cosa de loco lo que fue eso. Las cometas, mi papá me enseñó las cometas. Con el palito ese de... Claro, nosotros conocemos los palitos de acá del bosque. Ajá. Mi papá me... Hay un palito de acá que se llama el arracacho. Que es un palito que usted lo coge a los dos días, está seco y eso no pesa nada. Entonces mi papá me enseñó a hacer las tirantas, que hacer las colas. Cuando eso mi hermana trabajaba, es que era el éxito. Ajá. Y la cola de las cometas era de puras bolsas del éxito. Bueno, entonces para no, no alejarme pues del camino. Sí. Entonces, entonces ellos guardaban las farolitas ahí, los faroles y otras cositas. Ahorita les cuento que guardaban ellos ahí. Ellos bajaban hasta Medellín. Vendían lo que tenían o muchos hacían un trueque. Cambiaban, digamos, sal por manteca. Porque la manteca era fundamental para ellos fritar lo que la carne que tenían, todo lo que hacían con la manteca. O sea, hacían trueque pues de las cosas que faltaban acá. Claro, eso es. Y las otras las comprábamos, digamos, el café, porque acá no se da el café. Y el café ha sido pues fundamental acá en este territorio. Bueno, entonces ya por la tarde subía la gente con el mercadito. Y los que se quedaban en la casa venían y los esperaban en el bailadero de las brujas. Pero cuando eso no se llamaba el bailadero de las brujas, sino que se llamaba el chontal, eso se llamaba el chontal ahí. Entonces los que se quedaban en la casa venían. Muchos de ellos se quedaban en ese punto tertuleando también. Se encontraban, se parchaban ahí a conversar. A esperar al que iba a subir. Y a esperar. Y el que subía también se sentaban ahí a conversar. ¿Qué hacían ellos ahí? Guardaban la tapetusa. Muchos de ellos se ponían a tomar tapetusa ahí. Y otros, muchos traían sus guitarras y hacían las tertulias. Entonces, después del tiempo, se acabó esa tradición, pero resulta y sucede que ahí espanta. Ahí ya no están parejas. Claro, entonces como eso era un bailadero ahí, lo colocaron el bailadero de las brujas. De ahí el bailadero de las brujas. Venga, pues le voy a contar, para que redondeare la historia. Ese bailadero de las brujas, pues puta, yo decía, mi papá me contó que a él con la abuelita lo embolató una bruja ahí. Lo embolató una bruja y mi abuelita, como era tan católica y tan creyente en esas cosas, ellos venían de una misa en mazo, venían de una novena, de una novena o algo así. Y cuando ellos venían por el camino, y un momento a otro se les perdió el camino. Y como no iban a saber si ellos sabían por dónde era el camino. Sí, claro. Se les perdió el camino y entonces la abuelita le dijo a mi papá, me dijo, no nos movamos porque yo sé que esto es una bruja que nos embolató. Cuando fue amaneciendo, estaban sentados en el camino. Se les había perdido. Esa es una historia. Entonces yo decía, bueno, mi papá me contó esa historia, pero ya es que sea cierto, pues uno la piensa. Yo me crié en ese camino, porque yo primero iba mucho donde los Vázquez y donde unos amigos que yo tengo por la torre. Que por eso es que yo me conozco las cuevas y todo eso. Y yo, claro, yo puedo entrar allá porque les digo, yo llamo, me dan permiso para que vamos a las cuevas. Hágale, Federico, que usted sabe que usted es de aquí. ¿Sabe que a la gente normalmente no la dejan entrar? No, porque primero no, mucha gente no las conoce. Y segundo, si hay un lugar que es mejor pedir uno permiso, pues porque es un bosque nativo muy bonito que ellos cuidan también. Y es una finca. Pues ellos, si ustedes les dicen, ellos hasta lo llevan a uno. Pero no es tan común. ¿Hay que hay un camino para ir allá? No. Es que el único que va allá, amor, soy yo. Cuando tengo conocidos, que queremos ir a con... Hágale, venga, vamos. La otra vez casi no lo encontramos. Cerrado del todo. De verdad, cerrado. Ya está. Se lo comió la maleza. Se lo comió la maleza. Y me puta, pues es una loma ahí. Y que es por acá y nada. Y me tocó ir. Casi no encontramos la cueva. Claro, se van perdiendo. Es que los Ustedes vean. Entonces decían que era mentira. Pues yo dudaba. Porque es que yo caminaba por muchachos. Yo a esta hora me iba a jugar balón allá con los muchachos. Ellos tenían en el corredor, prendían la luz y nos íbamos a jugar fútbol allá. Yo tendría por ahí 12 añitos cuando me iba para allá. Las vacas. ¿Y hasta ahora? Sí, las vacas. Por ahí había un puntico que yo sí estaba cagado el miedo. Por una quebradita, por donde una explotación minera. Entonces, con los rayos de la luna, esas piedras se ven muy. Brillan. Pues como que. Son muy imponentes porque hay unas rocas muy grandes ahí. Entonces son blancas. Uno se asustaba. Entonces, y de todas maneras, uno siente que hay una energía, pues. Yo era así. Yo pasaba así, pero no era capaz de mirar para atrás porque a uno le decía, no mire para atrás. Pero vea, yo pasaba con los pelos y pasaba la quebradita y yo imagina que pasaba ahí. Ya la libré. Sí, ese punto ya la libré. Y más adelante hay otra quebradita. Otra quebradita que ahí sí es contaron a mi papá. Pero ahí no me daba miedo a mí. Uh-huh. Él me contó pues ahí qué le pasó. Eso era Belvira. Sí, no, eso era cama. Después del tiempo, cuando empezaron esta gente de la Ecualdea, hacer las cabañas, ahí el bailarino de la bruja está aquí. Ay, está aquí. Y ahí hay un alambre. Ajá. Y aquí sigue la Ecualdea, ahí hay una, dos, tres casas seguidas. Oiga, pues, cuando me llama un amigo y me dice, Federico, el bailarino de la bruja sí es verdad, parce. ¿Sí? Sí es verdad. Hay una casa ahí que han hecho aburrir toda la gente. Y está arribita, ahí está esta casa. Y esa casa mantiene vacía. Y se, en este momento está sola. Y dura ahí un máximo. Claro. Vea, muchachos. Vea, les cuento lo que les pasó. ¿Qué les pasa? Hace dos años, por ahí un año me llamó Hugo y me contó. Sí, por ahí vos conoces a Hugo, el que tiene las de arriba ahí abajito, ahí en el parqueadero grande. Que yo estoy por el parqueadero del Arbí. De los Grajales, o cómo es que se llama el parqueadero. Sí, ese parqueadero Baja, grande. Pero de los del Arbí que construyeron. De los sí, Arbí. Sí, que hay ahí más de los camiones. Que ahí compran también. No sé. Sí, sí, por ahí compraban los hijos de Jairo la madera para las silletas. Eso okay. Es, sí. Entonces. Pura pátula. Eso es, pura pátula. Entonces, él compró esa casita ahí. Y mandó unos trabajadores a vivir ahí, de los que trabajan en el acerrío. Una vez, como la señal está mal ahí, ellos salían de la casa y salían allá a un plancito que había ahí, cerquita del bailarero de las brujas. Y ahí hay un parquecito, parce. Hay un parquecito. Y ellos sabían, ellos no sabían. Sí, nos estaban molestando. Ajá. Sí, o sea, pero ellos no sabían de la historia de bailar a las brujas. Ellos estaban sanos. Ellos no sabían de eso. Entonces, que llegó un momento en que estaban los dos manes, pues así que llamando, pues. Y estaban de esas casualidades de la vida. Que ellos estaban y estaban viendo los columpios. Cuando se empezó a mover solamente un solo columpio. Como si estuviera alguien montado ahí. Ay. Que esos manes soltaron y fue puta celulares. Que le dijo, pues como que uno le dijo al otro, mira ese columpio. Y que el muchacho le dijo, no, eso debe ser que estaba venteando. Y que le dijo, es que ese huevón, si estuviera venteando, estaba moviendo los dos columpios que soltaron los celulares y le iban corriendo. Oiga, pues que empiezan a joderlos. Que ellos, digamos, dejaban un vaso y una cuchara a la noche y que no los dejaban dormir. Que las brujas llegaban a tocarles. O una chocolatera con el bolinillo. Que toda la noche, hueputa, llegaban. Y que los otros ya se levantaban. No, que escuchaban que caían trazos toda la noche y que se levantaban traidores. Claro, y que toda la noche. Y que toda la noche lo jodían. Entonces, y que después unas risas. Ay, aquí en este montecito nosotros, unas carcajadas. Ajá. Ah, no, yo soy mi orino. Como en el vino, no sé. Sí, brujas. Pues a mí no me aburren en un mes, a mí me aburren en un día. Es que la verdad es... En un día, con un día tienes. Entonces ahí fue donde yo, digamos, en las historias, ajá, certifiqué que sí existe el bailadero de las brujas. Confirmado. Confirmó el juez. Puta. Y después de suceder muchas cosas, no solamente a ellos, sino que ya en ese torre se empezó a sentir muchas cosas. Otra gente. Y es muy curioso. Nos preguntaron, pues. Sí, es muy curioso. Y es un plancito, es más bien así que nosotros. Es que es muy curioso, muchachos, porque yo estos días estuve estuvimos negra. Allí en la Ecualdea que nos invitaron para el cumpleaños de un niño. Uh-huh. Y ahí compró un señor el lote. Uh-huh. Un lotecito. Y trajo pues un padre. Un sacerdote. Para exorcizar y bendecir la casa. Pero decía que solamente bendecir de la casa porque es el padre de la familia. Sí, oiga, pues muchachos. Pues sin ninguna intención. Ajá, no. Entonces, vea, entonces fue algo. También muy... estaba dando pues. No, sí, él no sabía. Ajá. Él no sabía, fue algo muy curioso porque yo esa historia sí la he escuchado. Ajá. De estos, de estas cerros de este lado. Que el padre, desde que él llegó, vio cosas. Y es que el bailarero le dijo, Didier, esta montaña es una montaña maldita. Ay, ¿qué es eso? ¿Eh? Esta. Maldita o encantada. Porque esto tiene sus guardianes. Los indios. Claro. ¿A quién está? Él dijo, pues son padres que o gente que tiene ese don. Uh-huh. Se ven cosas, pues. Sí, claro. Y o videntes, no todas bonadas. Y nos dijo, en todas esas montañas han hecho muchos sacrificios. A niños, a mujeres. Ay, fue madre. Y entonces no es de ahora, sino que eso es de... Es muy antiguo. Claro. Es muy antiguo. Y ahí la montaña está reclamando. Claro, y la montaña... Entonces mire que esa montaña no es en mano que tenga tantos problemas. Que ellos hayan tenido tantos problemas. Ahí mataron dos personas. Sí, ¿y dónde? Ahorita aquí, atrasito. Entonces uno dice... El mazo. En mayo. Eso fue en mayo. Entonces uno dice, muchachos, vea, por ejemplo, anteriormente, pues esa era la finca de unos tíos de mi mamá. Después pasó a una gente, a unos arangos. Y después a la gente que compró para hacer la parcelación. Yo conozco esa finca, porque es una finca como de 40 hectáreas. Eso es grande. O sea, es la que es ahora la de Cualdea. Esa es la que es la de Cualdea. Y yo me crié ahí, a mí no me provoca ir por allá. No me provoca porque yo me crié ahí cogiendo los globos y me crié buscando las vacas, me crié cazando con la escopeta y a mí nunca me pasó nada. ¿Y qué cazaban? Torcasas, paloma collareja, la guacharaca. A la guacharaca. Claro, eso es otra historia más buena. No. Es que Federico es... De varias, entonces, de varias entonces, muchachos, va a tocar venir varias veces. Como, sí. Nosotros íbamos allá y yo me mantenía por allá. Y por ahí hay partes que son muy solas. Hay una parte que se llama el hoyo del venado. El oso del venado. Porque hubo venado ahí. Cuando eso había venados, lo dejaron el hoyo del venado. Claro. Entonces yo conocí, eso lo conocía y ese es el patio de mi casa. Todas esas montañas han sido el patio de mi casa. Entonces a mí me dolió mucho cuando llegaron y abrieron carreteras, llenaron eso de casas. Entonces, y nunca me pasó nada. Pero mire que uno va asimilando como lo que dice la gente, lo que dice el cura y todo eso. Y no sé si ustedes conocen a Marta Llano, cuando iba a hablar de Marta Llano. Ella es una historiadora muy importante acá del corrimiento, ya hace muchos años, y ha investigado mucho el territorio. Y ella también dice que esta montaña es una montaña protegida. Sí. Ahora pues, digamos, la montaña de nosotros que se llama el Alto de Juan Gómez. Yo no sé si vos alguna vez... Yo lo tengo mapeado. Yo no sé si vos alguna vez has venido a un mirador muy bonito que hay allí arriba. ¿Cuál? ¿Y cómo se llama? Pues yo no sé si el del filo, el mirador del filo. El mirador del filo, no. ¿Se sube por donde los Vázquez para arriba? No, yo creo que por allá no. Ustedes se han venido por Piedra Gorda caminando. Pero para acá, para sí, este lado. Sí, para este lado. Sí, esa no la hemos hecho. No. Ah, bueno, tienes que conocer. Tienes que conocer ese mirador. Digamos, yo digo que esa montaña es mágica porque esa montaña se ve en cualquier parte. Usted va casi hasta, va cerquita los de Guarne, ve esa montaña. Usted es del plan, ve esa montaña. Y tiene su característica y siempre se ha conservado. En ese filo siempre se ve. Claro, entonces digamos, nosotros en este momento tenemos una asociación acá en la finca. Pero por circunstancias de la vida nunca se ha podido partir. Yo pienso que influyen muchas cosas, muchachos. Estas montañas tienen sus guardianes. Entonces, a mí, ¿por qué nunca me ha pasado nada? Porque, porque yo he protegido. Claro, por tu actitud con el bosque. Claro, claro. La actitud de tu padre y de tu familia con el bosque es muy distinta a la actitud de los total, de los que llega. Ellos me consideran de la familia. Entonces, sí, eso es un protector. No, es que eso es claro, total. Claro. Entonces ahí parte de la historia de este camino. Este camino, acá digamos, lo que es la casa de Tapia, mucha gente venía acá con mi papá a tomar aguardiente. Mi papá le gustaba mucho el aguardiente. Y cuando eso, el patio era en tierra. En tierra. Y la gente, hay un juego de bolas de cristal que se llama palmo. El palmo lo jugaban acá, jugaban raya. Ah, qué bueno. Palmo, jugaban trompo. Bebían. Y tomando aguardiente, como digo. ¿Y cómo era el palmo y el...? El palmo era, es digamos, en el poste de la casa. Ajá. Vos cogías una bolita acá. Había, digamos, el huequito está allá. Ajá. Entonces usted llegaba y usted tenía que darle a la bola y el que más cerquita cayera. Lo que uno jugaba de bolas, chicos. Eso es, así es. Vení, y ese alto Juan Gómez, ¿por qué llama Juan Gómez? No sé, no he podido averiguar ese dato. Se llamaba Juan Gómez. Ese es un dato que tengo que averiguar porque esa montaña es de nosotros ahí. Ajá. Eso limita con la familia, los Vázquez, otros Vázquez diferentes a los Vázquez. Y limita con empresas públicas. Ajá. Y hay por el, y ya digamos al oriente, con hay otro terreno en la ecualdea allá. ¿Y vos sentís que será que de pronto también tiene alguna relación eso de la ecualdea o que se empezó como a también a poblar mucho con esos espíritus que se alborotaron y eso? Claro, claro, ellos, claro, porque llegaron a interrumpir la tranquilidad de todos, espacio, de un de todos de los cosas que vivimos acá. De los que hemos cuidado, ellos son protectores también. ¿Y en esa cualdea cuántas casas están haciendo? En el momento, ¿hay quién era? Por ahí unas 40 o 50 casas. ¡Ay, joder, madre, es que hay un montón! ¡Ay, los van a espantar a todos! Por ahí unas 40 o 50 casas. Es que hay un muchacho, vea, muchachos, vea, y no es mentira. ¿Y eso tiene permiso de construir todas las casas? Supuestamente. Hay un muchacho... Hay un muchacho que vive ahí solo, los papás le hicieron la casa. Él es fisioterapeuta. Uh-huh. Julio se llama. Él vino, él quería conocerme a mí solamente porque yo le contara historias de acá. Pero no nos decía por qué. Cuando un día sí me dijo, Fea, lo que pasa es que mi casa está en tal parte. ¿Y yo dónde? Ah, que en tal pasaderito que hay unas piedritas, que hay una arenita blanca. Ah, o sea, está en la mina. Uh-huh. Y la mina fue donde empezó la explotación de oro. Uh-huh. De ahí hacia abajo hay una explotación de oro, la hijueputa, que sale a la Universidad Nacional. Uh-huh. Lo que yo les decía, que por donde yo caminaba había unas rocas grandes. Y me dice, Fe, lo que pasa es que a mí no me dejan dormir allá. Uh-huh. A mí, vea, Fe, a mí, ¿qué es lo que le hacen a la negra? Que él sentía que se le sentaban en la cama. Ay, que él sentía que subieron como las escalitas, pues como que había alguien. Y que él siempre sentía como cuando alguien era... llegaba y se sentaba en la cama. Y que no tenía que ser de noche, sino que de día. Y una ¿de casa día? Nueva. Sí, ay, pues. Como que él dijo, no, ni de día tenía escalas. Sí, que él por ejemplo dejaba algo en algún lugar y él sabía que lo había dejado allá. Claro. Después iba a buscarlo y no lo encontraba. No lo encontraba. Nada, no, aparecía en otra parte. Pero eso hace ay, tres meses. Sí, hace por ahí tres meses. ¿Y entonces meses. Qué? ¿Él sigue ahí? Él como que... A él le gusta... porque coincidimos, porque a mí me gusta mucho el heavy metal. Ajá. Y a él también. Ajá. Entonces me regaló un afiche de un grupo de esos noruegos. ¿Cuál grupo? De Mayhem. Ajá. Me regaló un afiche y me dijo, Fe, es que yo tengo que ir saliendo estas cositas porque es que esto me está llamando. Es que, claro, necesito cambiar esos cambios. Claro. Por otras vea, cosas. Imagínate que él nos trajo esta reliquia. Le cambié este afiche de Mayhem. De Mayhem por una... Por una Miguel. Por un gran corazón. Por una Miguel. Eso iba a decir Miguel. Él les trajo qué les trajo esa espuela que hay. Esa espuela, ajá. Y son reliquias y las reliquias también tienen dueños. Uh-huh. Ah, okay. Hay yo no sé ustedes en qué creerán. Pero no, porque no es la misma. Pero yo digo, no, pero yo digo que muchas personas no se van donde no se hará donde llegarán. Muchas personas sí se quedan. Pero mira, ¿quién dijo que y muchas personas se apegan a esas cosas. A objetos. Entonces, sí, claro. Mientras más reliquias tenga usted, más familia tiene viviendo usted en su casa. Claro. Por eso una casa hay que renovarla, hay que darle aire. Claro, hay que cambiar las mover cosas. Mover las cosas del lugar. Claro, mover las cosas del... Eso es. Entonces, eso son energías, pues. Sí. Entonces, él me contaba eso. Hijo de puta, y a mí nunca me pasó nada por allá. A un viejito lo embolataron allá arriba, también de la ecualdea. ¿En el bailadero? Lo embolataron, venía de mazo y resultó, ¿dónde fue? Yo no, pero es que esa historia es como muy irregular. No, pero él sí resultó como rayado y todo eso. No. Entonces, él me asegura que sí lo embolataron. Él asegura que lo embolataron, pero la gente lo ve que es como una historia más rebuscada. Sí. Como por otro ¿sí? lado, sí. A mí esa me la contaron estos días. ¿Que se perdió solito? Pues fue como intencional. Sí, como su perdida. Se hizo el perdido. Sí, se hizo el perdido. Sí, muy sí. intencional. Esa no fue como tan. Pero sí les ha pasado muchas cosas. De hecho, ellos tienen como donde están los tanques del agua y todo eso, y deben ir a apagar la motobomba y eso. Y ya los coge la noche y no son capaces, o sea, una sola persona no es capaz de ir. Solo le da les da miedo que lo espanten. No pones papel ladrillo y lo empujas. Les da miedo. Sí. Entonces, así como entonces, digamos, muchachos, así como este camino, muchos caminos de Santa Elena pues tienen sus historias, claro. Lo que hablamos ahorita. El camino de la roca, mucha gente con tierra. Ay, qué miedo. Porque la gente de Piedra Gorda vendía mucha tierra en Medellín. Entonces fue utilizado por ellos con tierra. Acá había un camino que se llama el Camino del Filo, que fue utilizado mucho por la gente del Salao, en Mazo. Porque era una ruta como más rápida. Y pues eso tiene que ver pues como con Media Luna, pues como ese lugar que se llama la Puerta del Filo. Sí, eso, con la Puerta del Filo. Yo viví también por la Puerta del Filo. Vos viniste por la Puerta del Filo, sí. Claro, bajar a la toma derechito, a la toma, y salía la Quebrada de Santa Elena. Sí, ahí también era esa estancia, claro. Con Gutiérrez. Los Gutiérrez, el hotel, eso fue un hotel. El hotel de los Gutiérrez, eso es. Allá hacían fiestas. Que ya también espantan. Ah, pues es que si no espantan allá. Yo viví en esa casa. Ah, ¿en esa? ¿Sí? Sí, yo viví ahí porque hace como unos años ellos estaban, Andrés, que es el hijo de don Carlos Monzón. Ya sé. Sí, él volvió de Estados Unidos y empezó a hacer como unas residencias de arte. Yo estaba haciendo. Entonces yo fui a hacer las prácticas de la universidad allá y viví 6 meses allá. Oiga, me tocó vivir sola, sola en esa casa enorme por ahí un mes. No, a mí nunca me espantaron, pero allá espantan más a los hombres. Sí. Sí, porque vivían muchas mujeres, era una familia de muchas mujeres. Y hay unas habitaciones específicas donde espantan, donde yo estaba no espantaba porque era como una parte más nueva de la casa. La parte más vieja de la casa, en la biblioteca, sí se sentía como una presencia más pesada y en la habitación principal. Pero había una habitación del medio que no dejaba que durmieran hombres ahí. Entonces hubo una vez que había ya pues como muchas personas en la casa y les tocó a dos muchachos quedarse a dormir ahí y los aburrieron, pero no los dejaban dormir, los levantaban en la mañana, tenían pesadillas todas las noches, y les tocó cambiar de habitación. Y Andrés nos contaba pues que en esa habitación casi nunca dejan a los hombres, ¿no? A las mujeres no les hacen nada. Entonces le hacían la maldad al hombre. Ni las molestan, ni nada. Pero a los hombres sí. Esa familia tiene unas historias bien... Muy bacano. Imagínate que Carlos, el papá de Carlos Monzón, era cubano. Ellos son cubanos. Ajá. Ellos son, es que nosotros somos muy amigos del padre Monzón, que es hermano de Carlos. Ah, ya, que el padre Monzón es el que el de la iglesia del Tambo. El bautizó a Julia también y no la tiene. Sí. Se la bautizó. Ah, ok. Ese sí que sabe historias. Ese sí que sabe historias. Contáctelo a él. Él sabe muchas historias. Ah, qué bueno. Pero el baladero de la aguja sí era que bailaba allí, ¿cierto? Sí, ma. No está cerquitica. Bueno, y hay otro camino que está pues el de la Aguada, el del Tirabuzón, y hay otro camino, ¿cómo es que se llama el camino del plan que hay para atrás? Es el de la Paloma. Ese es el de la Paloma, el camino de la Paloma. Ese camino bajaba más al poblado. Al poblado. Entonces ya era como más la gente del plan la que caminaba por ahí. Ah, ya, ok. Entonces, digamos, esos son los caminos principales. Ok. Entonces, la Paloma, la Aguada, que se dividía en dos, el Tirabuzón y el del Chivo. Seguía el de la Roca, seguía el de Puerto Alegre. Seguía el de la Cuesta. El de Puerto Alegre es este, pero se unía que ya con la carretera y se bajaban por se la unía, carretera. Pues ahí había caminos y bajaba derecho a la Puerta del Filo. Sí, a la Puerta del Filo. A la Puerta del Filo bajaba este camino. Ajá. El de Puerto Alegre y sigue el de la Cuesta, que es el más importante. Pues, para la parte de Santa Elena... Que el de la cuesta seguía para San Nicolás. Eso es. Y el de la cuesta baja a donde llega. Baja a una parte que se llama Llanaditas. Eso es Santo, eso es Manrique. Pan de Azúcar y Manrique. Bajaba ahí. Llega al cerro Pan de Azúcar. Ese baja derecho al cerro Pan de Azúcar. Ese camino era hermoso, el camino. Sí. Lo han modificado mucho porque queriéndolo mejorar, antes lo dañaron mucho. Porque ya no es lo mismo. Ese fue el que reformaron. Eso es. Que ahí está el Hotel Cabuya, que está la Escuela de Sabanas. Ah, la Escuela de Sabanas. La Escuela de Sabanas, está la Laguna. Que la Laguna tiene su historia. Pero están los vestigios. Están los vestigios. Yo veo que en los mapas siempre aparecen ruinas de la Escuela de Sabanas. Mi papá estudió en la Escuela de Sabanas. Sí. ¿Cierto, mamá? Mi papá le tocó estudiar en la Escuela de Sabanas. Mi papá repitió 3 primeros de primaria y no aprendió a firmar. A mí esos huevones iban a jugar bola ya. Una vez, cuenta mi papá, acá arriba en el camino del filo, porque papá estuvo pues allá en las sabanas y después pasó a Mazo. Entonces él siga caminando. Y aquí hay un señor de los grisales, Gerardo. Y una vez peleando, le cayó una botella, que llevaba un caldo, le cayó una botella en la cabeza. ¡Ay, no! ¡Qué pesado! Entonces, papá era muy plaga. Eso es. Pero mucho, muy plaga. Eso nos dijo Oscar, que el papá de él también era escritor. Ay, plaga. Que el papá, sí, ay, nos contó una, es que esos viejos que eran muy plagas. Sí, que se inventó un espanto para asustar al pretendiente de la esposa. No, ¿cómo le sale? Y que entonces el pretendiente iba subiendo a visitar a la mamá de Oscar. Y que el papá de Oscar se inventó, pues con unos amigos, con unas latas, y que le empezaron a hacer un ruido todo extraño y que lo aburrieron de tanto hacer los ruidos. Que él dijo, no, acá hay un espanto, yo acá no vuelvo, y no volvió. Lo desterró y se casó con la muchacha. Ah, buen madre. Sí, esa historia. No, y ya pues hay otros caminos, ya que hay unos que comunicaban con Copacabana, otros comunicaban ya pues con lo que es Guarne y con Río Negro. Porque este de los Vázquez, uno se puede seguir hacia Guarne, ¿no? Lo que pasa es que ya como todo está tan cambiado, pero sí, uno hay rutas que lo llevan a una Guarne, que lo llevan a... Hay una parte que se llama Morrón y salimos por allá. Nosotros hicimos la de Morrón. Se hicieron la de Morrón. Sí, pero no alcanzamos a llegar a Santa Elena. Al Morrón. A Morrón y baja uno a la Onda. Pero es que la subida es brava. Eso es muy bacano por allá. Pero es muy bacano. Sí, Jairo, que es otro campesino con el que hemos estado hablando mucho, él nos contaba que en Semana Santa siempre se hacían una bajando a... ¿Era Girardota? A María Santificadora. Que salían de la iglesia del Tambo, creo. Y que por la noche. Yo la hago. Pero yo voy hasta Girardota. Y me conozco un camino, hay un camino muy bonito, que yo ese camino no sé si fue, digamos... como heredal, o fue cuando sembraron esos pinos, se llama el Camino de la Selva. Ese camino, muchachos, es una cosa de locos. Sí. Eso es una cosa ¿Y ese de es locos. Por dónde? Ese sale uno desde el vivero de empresas públicas. Uh-huh. O sea, abajito del Tambo. Ah, sí. Por la iglesia del Padre Monzón. Ok. Cuando usted llega a la quebrada, ahí hay un caminito por el ladito encima, y empieza uno, sale al vivero, uno sale a todo el vivero y después coge el camino de la selva. Ay, que es por donde nosotros subimos Neira. Y sale, le digo, ¿dónde? A la carretera Vieja de Guarne. Eso es una cosa de loco. Se demoró uno por ahí una hora haciéndolo. Ajá. Pero eso es una... Qué lindo. No, eso son... Ustedes conocen a Brenda, ¿no? No. Bueno, no... Brenda no es la... Carlos, no es la Brenda. Sí, la que tiene una fundación, ¿no? Sí, sí, Brenda. Espacio Arte, algo así. Eso es. Yo la... ¿Cómo se llama el señor? ¿Con Will? No, ¿cómo se llama? Que ellos sacaron la película estos días. ¿Le sacaron una película? Sí, ¿cómo se llama la película? Mamá. Mamá Hicha. Ellos tienen que ver con esa película. Ellos son los realizadores de la película. Sí. Él y el esposo se llama Oscar. Okay. Oscar, ellos sacaron esa película. Yo me mantengo con ellos. y yo les enseñé esos caminos. Uh-huh. Es que nosotros, así fue que llegamos a vos. Yo les enseñé esos caminos. Porque hay un video de Federico, nosotros nos fuimos a buscar en Google como caminos, Santiago, es una boba. Una cosa así. Y de la nada apareció y era espacio Federico arte, hablando como sí. Espacio Arte, ¿no? Contándoles, sí. Estabas contando. Sí, porque ellos me graban todas las caminatas. O sea, yo me metía por acá a caballo. Con un caballo. Sí, claro. Me tocaba a mí era llevar al caballo. Es que me metía por unos lugares que me tocaba a mí era llevar al caballo. Sí, tenemos que hablar con esta persona. Claro. Entonces, todos esos caminos los conozco yo. Y hay caminos, digamos, de acá, además, hay uno muy bonito que se llama el camino. Ay, pues espérate que se me va en este momento. El de donde Nelson Mazalín, donde Jesús Adán. La Petronila se llama. Y que hay unos vestigios indígenas también. Es muy bacano. Muy bacano. No, hay muchos caminos que yo me los he conocido caminando y en los caballos. Mm. Y con la gente, pues. Y contando, pues, las ¿Y vos sabes qué? Como persiguiendo los caminos. O sea, como que te cuentan de un camino. No, sino explorando. Sino que yo tenía un caballo que yo salía para todas partes. Yo me voy por ese camino. ¿Y qué caballo era? Un caballo criollo también. Uh-huh. Ya el caballo cumplió, ¿qué? 25 años. ¿Cómo se llamó? Es Bambuco. ¿Mamuco? Bambuco. Bambuco. Todavía está vivo. ¿Sí? Yo lo vendí hace el año pasado. 2 años. Imagínate qué tan guapo es que lo vendí. El señor está encantado con el caballo. Un caballo sí. De 25 años. Ah, mire, tiene más alientos que los que tenemos acá. Y sino que es muy, por lo mismo que es muy diestro para andar por caminos, porque yo le enseñé eso. Fino. Entonces, si usted se encuentra un palo, digamos, ese se brinca, el puta palo. Ese no tiene vea, si tiene que pasar un puente, él pasa el puente. Hay dos palitos, él se pasa esos caminos. Ah, no, ese caballo no es fatino, no hablar, hijo de puta. Eso, y se lo encuentran acá. Abre portillos, y eso, abría portillos. ¿Sí? No, así es un caballo. Porque el caballo. Aprendió. Un caballo muy inteligente, claro, muy astuto. Usted lo ve suelto y estuvo contento. Y usted lo coge y pone una cara de Marte, como si. Ustedes, como los caballitos que alquilan. Uh-huh. Es que. Pero móntese. Sufrido, pues así. Sí, horrible. Wow, usted lo ve es feliz y lo ensilla y el caballo ahí mismo. Pero móntese para que vea. Cara. Y un señor, sino que yo tenía acá esos tres caballos y yo tenía un amigo que vivía en una finca por la laguna. Uh-huh. Entonces yo le dije, Leymir, déjame decirle al patrón tuyo que si me va a echar ese caballito allá y que lo utilicen, si lo necesitan, hágale que lo utilicen. Uh-huh. Porque pues ya esos caballos están muy nuevos, tienen mucha claro. Energía. Entonces, el patrón en esos días estaba buscando un caballo. Uh-huh. O sea, empezó como a antojar uh-huh. montando en bambuco. Uh-huh. Y el señor, él es de Bogotá. Uh-huh. Y el señor pues no sabía montar caballo, sino que él quería era correr en el caballo. Y claro. Ese caballo para correr está solo. Sí, le encanta. Y como el caballo, y como el señor tiene una salida para salir a la laguna, el caballo ajá. Se conoce todos esos caminos. Ya le lo sabe. Vea, hombre, sí, güey, puta, usted lo podía soltar donde fuera. Llegaba a la casa. ¡Ay, no! Por Dios, pregúntele a Andrea. Ese caballo llega... Oh, ese caballo nos traía borrachos a nosotros. Ja. A la casa nos traía borrachos. El caballo lo traía uno. Los caballos son astutos, inteligentes. Mm. Ese caballo llegaba, ese caballo no me perdía. Nunca. Ah, nunca. Es como el otro. Entonces el señor sale en el caballo y sales corriendo por todo eso. Ay, pasa por la laguna como un loco corriendo. Y ese caballo le presta para eso. Mm. Entonces él le estaba consiguiendo una yegua o un caballo. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Cuando me dijo, Fe, que el patrón le manda a decir que si usted vende ese caballo. Yo, no, yo no lo vendo, porque ese es un amor verdadero para mí. A Bambuco. Ese es un amor verdadero para mí. No, yo no lo vendo. Dígale, pues, que le pida. Que le pida. Ya, antes le va a pedir 5 millones de pesos. Porque ya es un caballo viejo. Pero es que ese caballo parecía un caballo, un potro. Parece un potro. Pero entonces yo me puse a pensar, yo dije, ese caballo ya lo van a cuidar. Uh-huh. Entonces, y yo me he encartado con él, yo le vendo. Yo y siempre cuadramos como en 3,5 millones. Uh-huh. Y pues para mí, mucha plata. Uh-huh. O no fue plata porque yo sí le tengo mucho claro, peso a ese caballo. Claro, porque el valor sentimental era muy alto. Entonces yo todos esos caminos los conocí. Con bambuco. Sí, con bambuco. Conocí conocí muchos caminos aquí por la laguna. Hay un camino que se llama el camino el camino a Chorrillos se llama. Ajá. Y ese camino a Chorrillos sale a toda la bocatoma de la represa. Ajá. Esos son caminos también espectaculares. Ajá. Que eso los conoce muy poquita gente. Conozco un camino que sale desde la sede de Barro Blanco y es un camino que baja toda la truchera de la onda. Sí. Ese es muy bacano, ese camino. Yo creo que ya eso ya está cerrado del todo. Sí, yo creo que está cerrado. Nosotros lo intentamos hacer. Ajá. Y está cerrado. Y ya eso ya está lleno de finca. Eso ya está lleno de finca. No, ya eso le toca a uno irse por la carretera. Claro. Y nosotros estábamos, pero es por acá, ya todo está cerrado. Hay otro camino que baja por Pueblito. Uh-huh. ¿Y cuál es Pueblito? Pueblito es un poquito... Usted se entra por Barro Blanco. Uh-huh. Y empieza por una iglesia muy bonita, que eso es de... Una iglesia que tiene un estilo como europeo. No sé si ustedes conocen. Para bajar al ramal. No. Ustedes llegan aquí, esta es la sede de Barro Blanco. Ajá. Es como la que va como hacia Guarne. Esa es la que va hacia Guarne, eso es. Ah, ya. Entonces más adelante hay un ramal que sigue para bajar allí al ramal. Hay un ramal que baja al ramal, o sea, allí cerquita del tambo. Uh-huh. Y ahí, entonces en esa Y se divide para Pueblito y para Piedra Blanca o el ramal. Ah, okay. Y entonces ahí en Pueblito hay otro camino que baja a toda la onda. Uh-huh. También baja uno a Brizuela, baja uno ya después el de Morrón, que es al otro lado. Uh-huh. No, esos son como los caminos pues principales y que ya pues ya mucha gente dejó de usarlos. Uh-huh. Estaba el camino del Salado, que ya es una carretera. Uh-huh. Entonces el Salado, el que salía al Rosario. Hay otro camino de Tres Puertas que baja, también sale al Rosario. Entonces son caminos que comunicaban pues como con la centralidad. Sí. Y está el camino de... El camino que sale aquí, que son carreteras ya. Ajá. El que sale de Montevideo, que sale aquí al Pescadero. Ah, sí. Sí, que está allá otro, abajo de la altura. Eso es. Y hay otro camino que conduce, que sube por donde Oscar. Uh-huh. Y baja a San Ignacio. Ah, ese es el que nos contó. Ajá. Nosotros, sí, ajá. Sí, Oscar nos dijo que la fuéramos a hacer con él. Creo que la vamos a hacer el martes, por si se quiere pegar. Ah, muy bacano. Vamos a ir a caminar con Oscar. Muy bacano, es un parche por ahí. Si quiere de pegar. Digamos, ¿no? Aquí en el camino, aquí Mor Veredal, hay un camino del plan a Perico, al Morro, por donde vive Doris. Allá había un camino. Ah, sí, ese todavía está. Ya también lo... No, es que ya son caminos que cerraron ya. Ajá. Entonces eran caminos que comunicaban. Es una telaraña y comunicaban todos los caminos. Del ya no hay un camino que comunicaba. Claro, es que eso es... Eso uno llegaba por un camino y cada rato salía acá. Del ya no ahí había un camino. Las brujas nos perdían. Del llano había un camino que comunicaba al cerro, a la vereda del cerro, y así pues... El cerro ahí, el cerro... ¿Para dónde va? Al Pantanillo. Eso es, a Pantanillo. Que ahí también hay un mirador todo bonito. Hay un mirador. Que ahí para llevar comidas. Eso. Ese cerro verde. Ese sendero del Arbí que se llama, es que el sendero embrujado. ¿Cuál será? Sale de toda la iglesia de Mazo. Sí. Y llega como a Piedra Gorda. De toda la iglesia de Mazo y llega a Piedra Gorda. Hace como una U así. Pero esos son senderos que se inventaron cuando llegó Arbí. Porque no, o sea, de pronto, no sé si de pronto se. Sí, tenía... es que son caminos que no tienen como... Yo hace mucho no lo camino, pero son caminos como que no tienen como mucha... Como que no son muy transitados, entonces se pierden fácil, pero por ahí se ha habido caminito. Por... Sí, porque sale uno, sale uno al Salado. Ah, no, y te digo dónde sale, del Salado, sube, pues es que por ahí vienen los familiares de nosotros. Ajá. Sube casi hasta donde César, sube casi hasta Spring, yo le digo, ¿cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama donde es César? San Roque. Ajá. San Roque. Y es San Roque, más abajito, sale a la carretera del Rosario. Y ese sendero, la gente sí le ha tenido mucho miedo. Porque por ahí como que sí espantan bastante. Ah. Incluso ahí hicieron unas figuras en tierra. ¿Sí? Sí, como que unos hippies como que fue ahí fumando areta, como que hicieron, hicieron una tortuga más bacana, pero gigante. Yo no sé si eso estará todavía. Hicieron como dos o tres animales. Era como, como donde la, el agua lava la tierra y cae la tierra amarilla. Ellos hicieron unas figuras ahí. En esa tierra, en el barro. En esa tierra, en el barro. Nosotros caminamos por ahí y a mí sí me han contado historias maluquitas de... De espantos como que ha sido pesado, eso ha sido pesado por ahí. Sí, eso ha sido pesado ahí. Ha sido pesado. ¿Y eso tiene como un nombre, como... ese sector, ¿o no? Yo realmente no lo conozco como con el nombre, no. Y ha sido pesado ahí en la iglesia de Mazo. Ahí en Sapienza. Deja la bulla que el mío tenía yo anoche. Claro, porque estaba por allá. Sí. ¿Qué pasaba por allá? No, brujas como no, ni repita. No, y ahí se siente la energía maluca. Ahí en todo el atrio. Ahí donde está Sapienza, toda la construcción. Ahí como ese parqueadito. Nosotros tuvimos un amigo que fue celador allá. Y él sí sentía muchas cosas. Cuando recién hecho esa construcción, me dijo, fue esto aquí, fue puta, después de las 10 de la noche... Venguera para que escuche sentir cosas en el techo. Sepa que escuche caer brujas en el techo. Escuche aterrizar brujas en el techo. Ay. Y va a otro punto. Otro punto donde es muy bravo es el parquear los grajales. Y mucha gente me cuenta que las brujas del lado arriba bajan hasta allá y se devuelven. Van haciendo la vuelta. Y allí es el de las brujas también. Que van y hacen bulla y se devuelven. Piedra Gorda. Es mucho ese sector. Piedra Gorda ha tenido mucho, esa. No, Piedra Gorda. Piedra Gorda. Jue puta. Piedra Gorda ha sido la vereda. Es que yo me atrevería a decir donde. Más brujas. Ha llegado todo primero. Todo. El libertinaje de Santa Elena. Llegó mucho. Llegó a Piedra Gorda. Ha sido a Piedra Gorda. Sí. Piedra Gorda. Que todas las clases de vicios, cualquier juegos, bueno, nada, cualquier cosa, cualquier cosa, hasta la puta brujería ha llegado a Piedra Gorda. Y por esos bosques, venga, y es que por ahí yo no, y la, es que esa es siempre, como la esencia de las perdón. Yo siempre he caminado mucho por ahí, por detrás de Piedra Gorda, por todo ese bosque que hay como un camino por la mitad. Que se va como barro blanco y sí. Coge para ese, ¿qué camino es? Ese es el camino de tres puertas. Ajá. Lo llaman el camino de tres puertas, que ese camino sale a todo tres puertas. Ajá. Y baja hasta una quebradita. Y también sale al Rosario. Eso es, sale al Rosario. Ese camino. Es que ese bosque tiene muchos caminos. Tiene muchos caminos. Y tiene sus charquitos también. También tiene charquitos. Yo conozco todo eso. Porque yo estaba. Es que yo pescaba en esas quebradas. Claro. Yo sacaba capitanes. Aquí en esta quebrada acá sacamos capitanes, en la del Chorro Clarín. Sí, sí, en la del Rosario. Nosotros manteníamos. La onda no hay. No hay pescado. Pues puta, no hay. Allá no hay. Vea, allá fuimos una vez. Nos fuimos como. Invité yo a varios amigos y nos fuimos como 10. Y sacamos un solo corronchito así. Chico. Ay, no te creo, en serio. Y llevamos como tres botellas de Lorena por eso. Por eso me quedaron la cara en uno. Bien pobre, Lorena. Pero aquí, apenas. Pero en esta quebradita de la Universidad Nacional. Ajá. Ay, puta. Sí. Y eso tiene su misterio también. Ajá. Porque sacar capitán, no es que usted va a ir a tirar el anzuelo y lo va a sacar, no. Hay dos formas de sacar capitanes. Tres formas, ¿verdad? Pues yo le cuento. Usted irá a sacar capitanes, usted tiene que esperar que caiga un aguacero. Oiga, por Dios. Entonces, como baja todo el arroyo. En esa época es fácil. Claro, es entonces, como baja todo el arroyo, ensucia la quebrada. Ajá. Y los capitanes con el agua sucia salen. Claro, no y ahí los ven. No los ven. Y ahí mismo, hijo de puta meta, si hay capitanes, eso se le pega ahí mismo. Bueno, la segunda técnica es. ¿Y entonces uno cómo hace si no va a llover? Ah. No, bueno, ahí voy, nada, pues es que espera. Se afanó. Sí, no, se adelantó. La segunda técnica es, usted va, arma el anzuelo, lo tira al charquito, pues donde usted más o menos sepa que hay capitanes. Lo arma o arma unos tres o cuatro anzuelitos. Y nosotros nos íbamos por ahí tres o cuatro. Y más arriba nos metíamos a la quebrada. y empezábamos a revolcar la tierra. Entonces la tierra baja sucia y lo sacábamos. Claro. Y la otra es ir a pescar de noche. De noche sí no falta. Pues puta, siempre está. Pero ya casi no hay. Pero ya, de noche sí. No sacamos nada. Sí, ya. Sacamos como dos apenas. Sino que hay un mito urbano de que un señor trajo unas nutrias. Y la nutria sí llevaste todo lo que hay. ¿No? Y la nutria acaba con los peces. Las nutrias son súper cazadores. No, es que eso es. Son voraces. Entonces, esa es la historia. Pero nunca supieron si sí la trajo. Nunca la han visto. Si vieras que hay un amigo. Ajá. Que tiene truchera y se le han sacado las truchas de allá. Las ha encontrado partidas a la mitad. Y dice que es muy chistoso porque él encierra todo, o sea, no es cualquier otro animal que se pueda meter porque todo lo tiene encerrado. Ajá. Se mete, o sea, por debajo, por el agua. Por el agua. Tiene que ser un animal de agua. De agua. Entonces, yo digo que sí pudo haber sido. Porque es que, muchachos, ahí había mucho capitán. Ajá. Y yo, nosotros vimos hace cuánto, 6 meses. Y sacamos solamente dos. Así, ya no más. Después de que uno iba y sacaba 10 o 15. Claro, eso cuando es que le sabían la técnica y pues todo. Pues sacaban los que uno iba a hacer ahí en el momentico y pues obviamente no se iba sacando. Eso más. Cuando llovía, nosotros llegábamos y nos íbamos. Y conseguíamos una varillita, es que una varilla de justicia. Y empecé a sacar capitanes y los íbamos, como ellos tienen una galla acá, los íbamos metiendo. Y esos veníamos con la vara llena de puros corronchos. A fritarlos, eso es una belleza. Es que es muy rico. ¡Rico! Pues, ahí no hay pescado que le gane a ese. Usted llega atrás, lo raspa. Ajá. La verdad, la primera vez que yo lo vi, y yo le decía, ¿usted se come eso? Yo no le dije, ¿por qué? Eso no parece un pescado. Usted saca eso de una cosa ahí con unos bigotes así. Es horrible. Y yo le decía, es un bagre, es un bagre chiquito. Es un bagre chiquito. Y eso, listo. Y yo le decía, ¿usted cómo hace para comer? De verdad que usted le echa la manteca, eso es muy bueno. No, y total, no hay pescado. Claro. Pero ya sí te gusta. Uy, no, ya me entiendo el sancocho. Claro, pero este es chiquitico. Entonces usted llega, lo raspa, pues lo abre, le saca las agallas, le saca las tripitas, lo raspa para botar la babita que tiene y tiene que poner la manteca a lo que dé. Ah, no, sí, más caliente. Que puta. Ya y usted lo mete, eso mismo de tuerca. Y eso queda tostadito. Limón y arepa. No, eso es una cosa de locos, muchachos. Es una cosa de locos. Y como eso no tiene espinas. Eso no tiene espinas. Se está chasqueando. Qué pesar que se acabaron. Eso sí se acabaron. Ve, Federico, y ahorita con la corporación, ¿tienen algún trabajo con los caminos y eso? No, pues ahorita pues nosotros tenemos un programa que se llama el Festival de la Silleta. Uh-huh. Y este año la temática fueron pues como historias de caminos, historias de vida pues de la gente, historias de tradiciones pues, de lo que hacía la gente, de los saberes, saber amarrar los viajes y todo eso. Entonces se cuenta mucha parte pues como de las rutas que hacían los silleteros. Qué lindo. Entonces se ha recuperado un poquito. Y con Oscar tenemos un proyecto que nos ganamos pues ahorita. Él va a empezar a ejecutarlo también. Sí, sí. Es también como el fortalecimiento del PES, del Plan Especial de Salvaguarda. Donde la gente, digamos, en las fincas silleteras, aprenda a contar la historia. Porque hay gente que es silletera, pero no le tocó vivir lo que vivieron los antepasados. De cómo cultivaban las flores, de cómo bajaban a Medellín, de cómo se preparaban, digamos, para un desfile de silleteros. Entonces es como el fortalecimiento, es pequeñito porque hay que ejecutarlo este año, claro. Pero sirve de algo. Ah, bueno, y yo hablando pues con Oscar, es un punto de partida muy grande porque Oscar quiere mucho el territorio sí. Y lo ha estudiado mucho, Oscar tiene mucho conocimiento. Porque él sí ha ido a los archivos donde está la historia. Claro. Entonces, él nos puede ayudar mucho con eso. Entonces, sí, es muy lindo, porque es que da mucha tristeza ver que todos esos caminos se estén perdiendo, o que las historias de los caminos se pierdan. Es que son las historias, ¿no? Los caminos ya se perdieron. Los caminos ya. Ya se perdieron. Pero como sabes la historia, entonces Mira que uno se encarreta contando la historia. No, y lo que hablábamos al principio, como no pensar que los silleteros es solo en esta época. Ah, claro. Y claro, la Feria de Flores. Claro, es que no es solo la Feria de Flores, porque es que nosotros tenemos una vida los 365 días. Claro. Tenemos unas actividades culturales que siempre hacíamos, o que muchos hacemos todavía y que la gente no sabe. Entonces eso es muy importante, pues, como fortalecer ese punto. No, y esas historias de caminos están increíbles. No, es que eso... No, eso es cuando nos sentamos a hacer las tertulias. No, es que Oscar con usted tiene para escribir por ahí 6 libros. Y no, Oscar podría escribir un libro al año. No, es que cuando nos sentamos a hacer las tertulias, no hacíamos, sino reírnos porque... Y venía gente de Santa Elena. Claro, venía gente de Santa Elena. Y también gente de Medellín. Sí, había como 3 silleteros. Había una señora, vos conoces a Alba, de Piedra Gorda. Del Hoyito, que ellos tienen un viverito ahí. Los del vivero. Alba, eso es una papeleta. Para contar historias. No. Para contar historias, está sola. Y el señor sola. De la finca. Dórigo Zapata. Dórigo cuenta muchas historias. Yo me siento con Dórigo y eso es a contar historias. Una tía de mi mamá estaba viviendo por ahí por donde. Él nos contaba historias. Beatriz. Ah, bien. Otro venía que también contaba las historias más chistosas. Pero Beatriz era un muy problemático. Uno de los que vino acá la otra vez. ¿Cuál sería? No me acuerdo, porque él contó una historia tan chistosa, sí. Y todos eran secos de la risa, con era como... No, es que nos contan historias impresionantes. Hablamos de cómo se utilizaban las habas, pues en qué las hacían, de los postres que hacíamos en diciembre, de qué más hablábamos. Ay, qué bueno. No, de muchas cosas, de cómo cultivar, de cómo vivía la gente antes, pues cómo explotaba la tierra, cómo trabajaba la gente... como les decía ahorita de los novios, de cómo hacían la visita, de las voladas, de que tenían 2 o 3 novios, no, eso no hacíamos, sino de las fiestas que hacían en las casas, no, eso es una cosa, uno se ponía a escuchar a esa gente, entonces uno sí se le va quedando muchas cositas, claro, en las historias. Claro, obvio. Y lo que Federico cuando estaba chiquito, apenas empezando a caminar y veía al papá montar a caballo, y mi mamá, y chillaba porque el papá no lo llevaba, pero gateando, y salía detrás para que se lo llevaran montado a caballo. No, es que desde chiquito mostró, lo que iba a hacer con su caballo. Entonces, así digamos, hay caminos pues de otras partes que yo conozco. Ve, ¿y cómo es que se llama la hermana que estaba acá? Lina, sí. ¿Y ella cómo se volvió guía? También con cuando empezó, vea, nosotros conocimos. Ella también sabe un montón. Ella sí conoce muchos caminos. Ella conoce caminos por el suroeste, por el nordeste. Conoce caminos. Por toda Antioquia, porque ellos salían con un señor que trabaja en el Inder que se llama Julio Calle. Uh-huh. Y ellos, Julio Calle era, les contextualizo, él ha sido guía toda la vida del Inder. Uh-huh. Y ustedes se acuerdan cuando secuestraron al alcalde y al gobernador, sí, que iban en esa caminata, él iba con la caminata. Sí, Julio Calle iba ahí. Sí, Julio Calle iba ahí. Que eso fue, ¿a dónde fue que lo secuestraron? O sea, que le tocó ver que todo. Sí, él le tocó cuando yo lo no llamaron. Lo secuestraron, pero sí. Ellos lo secuestraron en Esplina. En. Ay, puta. Eso es yendo pa' Urrao. Eso es yendo pa' Urrao. Ellos estaban haciendo una caminata, ¿qué? Era como una caminata como de... Era como por la vida, sí, o como algo así. Sí. Uh-huh. Y ellos se fueron voluntariamente. Ellos no los cogieron, sino, vámonos, si no necesitan, vámonos. Y ahí fue donde ellos duraron secuestrados todo ese tiempo. Y a él lo mataron. A los dos los mataron. Cuando fueron a rescatarlos, los mataron. Sí, él se lo admite eso. Entonces, Julia siempre ha trabajado como guía. Sí, él todavía ha sido guía. Entonces Lina empezó a trabajar con ellos. Lina empezó a trabajar con él, con otro señor, y tenía pues grupos así particulares y salían, y como Lina pues conocía todo justamente por acá, ya subió con mucha gente acá. Uh-huh. Entonces, claro, porque es que ustedes de por acá se conocían. Claro, todo. Claro. Y aparte, pues las historias, que eso es lo más bacano, pues que vos vas por algún lugar. Ajá. Y conozcas la historia de los caminos. Ajá. O si hay fauna, vos sepas identificarla. O si hay flora, más o menos vos sepas. Ah, vea, este árbol se utiliza para esto, o acá lo usamos para esto. Entonces, esto es el valor agregado de una caminata. Claro. Y la gente que le gusta escuchar las historias, ahí está. Ahí está. Sí, yo sé que es más conversadora también. Sí, sí. Nada, es más, si no, yo ya me tengo que ir, no se aguantaba. Claro, claro. Y ahorita trabaja, ella trabaja mucho, estuvo trabajando mucho con el Turibus, entonces eso le toca esa chacarreta. Ah, ok. Tipo, allá en Medellín. En Medellín, sí. Entonces que el pueblito paisa, que el Turibus va a Guatapé, que una cosa, claro. Entonces ellos tienen que... Claro. Ellos estudian en el SENA, haciendo el curso de guianza. Y ellos tienen que aprender bacán. Mucha historia. Uy, pero muy bacán. Muy bacán. Sí o no, uno sabe toda esa historia. Sí. La historia de Antioquia. Antioquia. Y saber por qué, digamos, del gentilicio de las personas en ciertos sectores. Del por qué los acentos, del por qué las costumbres, la región cafetera. Pues todo eso. No, eso es que nos contó ahora. Sí, pues sí, saber los caminos carteros, a dónde llevan, claro, los carteros. Claro. Los carteros. Lo de los valles, lo de los tres valles. Imagínese, entonces son muy cosas lindo. Que uno las ha visto, pero ajá. No se imagina que. Y uno a veces no conecta todo eso en el territorio. O sea, uno no sabe cómo que esos caminos eran unas estructuras mucho más grandes que llegaban y. Llegaban a otros lugares súper lejanos de acá. ¿Por qué los pueblos en los ríos? La vida siempre está al lado de un río. Claro. De los muchos pueblos fueron. No, y eso es muy bonito y es muy importante también uno saber de su historia. No, pues, como eso, saber eso, que. Es que la historia, usted siempre la da de identidad. Si usted sabe la historia, tiene identidad de su territorio. Y aprecio y cuida claro. Su territorio. Pero si usted no tiene identidad, y entiende usted cosas, sin, claro. Como si no estuviera en sin cualquier doliente. Parte. Sin doliente. Sí, como sin doliente. Como si usted viviera en Bogotá. Así sí, como sin pertenencia. Sin pertenencia, claro. Ay, muy lindo. Entonces, sentirse orgulloso de su tierra. Si usted es de Antioquia, siéntese orgulloso por esto y esto y esto y esto. Ay, Federico, muchas gracias. Son muchas cosas. Qué conversación más buena. Sí, son muchas historias. ¿Apago ya? Pero, ¿cómo es? Damos por finalizada la entrevista con Federico. Sí, no. Viene subiendo. Sí. Y la mula en la enjalma tiene una parte que se llama la gurupa. ¿En dónde tiene la...? La grupa es en la cola. La cola. Ah, ok. En la cola. Entonces, mientras ellas van subiendo, la grupa se le sube. Ajá. Se le sube y pues no cumple ninguna función. Ajá. Le terminas como jalando la colita. Eso, como jalándole la cola. Pero la grupa es muy importante cuando va bajando. Porque no deja que se le vaya no deje que el viaje se le venga a la cabeza. Entonces cuando llegaron a la altura, entonces cuando llegaban a la altura la grupera, todos los arrieros bajaban la grupa y la mula empezaba a bajar y no se le iba la carga encima. Ese es el alto de la grupera. Pero el alto de la grupera o de la grupera tiene muchas historias. También tiene muchas historias. Es así que tiene historias. Tiene muchas de espantos. También espantan. Sí, ya tiene el mito de tres perros arrastrando cadenas. Ay. Tiene el mito de la candileja. Tiene el mito de el soldado, un soldado que salía de una barranca a otra y lo vieron que pasaba de una barranca a otra. Pues así, es un canelón grande. Ajá. Y salía acá y se metía en otra. ¿Y el de la candileja cuál es? El de la candileja, es que la candileja sí es una guaca. Ajá. Y la candileja sale puede salir en Semana Santa o sale en noviembre, uh-huh. En el mes de las ánimas. O... porque es que está la cerquita. Porque es que las brujas también alumbran. Ajá. Pero las brujas es una luz pequeñita. Okay. Y la luz de las brujas siempre es así. Así. Se ve sube así. Y baja. Se ve así. En cambio la candileja sí es donde ella llega donde está la guaca. La guaca. ¿Y alguien le ha encontrado guacallá o no? Ni, eso tuvo que hacer cansa cosa y me puta, porque nosotros nos íbamos de aquí, cuando nosotros íbamos a misa, a mazo, nosotros nos íbamos de aquí caminando en Semana Santa, y el parche de nosotros... A esperar que nos saliera ya. ¿Y le salió? ¿Y le salía? No, no, nunca le salió. Nada, el miedo éramos nosotros. Entonces nos repartíamos porque eso allá está la torre, que está donde salía el soldado, que estaba yo. Le dije, entonces ustedes van para allí. A ver quién ve el soldado, entonces, a ver quién ve los perros, entonces, a ver quién ve la. Y ese frío, porque es que allá se hace. Y las brujas sí te tocó verlo. No, nada, eso era puro. Porque cuando eso venían, es que no era muy huevón. Porque cuando eso acaba, yo en la cabañita y venía el dueño de la cabañita y tenía unas hijas muy bonitas. Entonces uno iba, las invitaba a ver la guaca. Entonces uno empezó a mostrar la figura, pues uno no les hacía nada, pero no venga conmigo que yo la cuido, que conmigo no le pasa nada. Tiene cagado de miedo. Como no veían nada. Pero decían, ya la gente nos conocía, toda la Semana Santa íbamos. Y ya nos decían, Fe, entonces que van para el pa. De caserío, a guacar. Y yo, claro. Entonces nos quedábamos, imagínate que se acaba la misa. Ajá. Íbamos jueves y viernes. De jueves a viernes. Sí. Entonces se acaba la misa. Y, sí, esa es la. Claro, entonces por lo general se acaba a las 11. Y se acaban empanaditas y nos quedamos comiendo empanaditas, claro, para irnos para la torre. Íbamos, y yo fui solo, yo llegué ahí muchas veces solo. Ave María. Y eso es de puta, se le para el pelo a uno. Imagínate que yo fui acá. No, pues claro. Allá hay un punto, muchachos, mi papá me contó. Ajá. Y yo llegué a ir a esperar porque ellos conocieron un viejito que vivía en una casa por aquí cerquita. Es aquí cerquita. Y mi mamá hacía las arepas. Y el señor le compraba arepas a mi mamá. Y entonces papá ya se las llevaba o mandaba a las muchachas que eran las mayores, porque a mí me tocó, yo estaba muy chiquito. ¿Usted era el menor? Sí, Gloria y yo somos los menores. Ajá. Entonces las mandaban a ellas. Y una vez mi papá fue y el señor vivía solo, no, yo no sé de qué vivía. Ajá. El señor. Y una vez me cuenta mi papá que él fue y que encontró al señor limpiando unos lingotes de oro. Ave María. O sea, que el señor tenía su tesoro ahí. Claro. ¿O qué? O se la sacó. O él fue que la guardó. Claro. Entonces yo siempre iba allá. Porque la casa la tumbaron. Por ahí está la guardia. Hijo de puta, aquí iba a estar. Me iba solo. Me iba solo y nunca me pasó nada. Oye, ¿sí será que la sacaron y por eso dejó aparecer la candilera? Puede haber sido. Entonces uno no sabe. Igual acá donde la alcaldía también iba mucho, sí, yo, porque yo sabía. Lugares donde puede alumbrar. Vea, muchachos, eso por allá cocina. No se ve nada. Y yo me iba solo. Uy. Yo me iba solo una vez. Se iba con una lamparita y por allá otro detrás de la candilera. Claro. De puta, una vez iba. Ya en un filito que se llama Las Delgadas, yo bajando. Cuando me encontré un puerco espín, es que me hace morir ese hijo de puta. Yo no sabía que era un puerco espín, porque él cuando me vio empezó a decir como defendiéndose. Yo era para atrás cagado el miedo, parce. Hasta que lo alumbré y un puerco espín. Uy, parce, mágico, no encontrarse un animal. Sí, eso es muy lindo. Y eso no se ve en la noche, es muy difícil. Sí, digamos, yo acá he visto muchos animales, pero solamente se han dejado ver una sola vez. Uh-huh. Digamos, el puerco espín, ese fue el que yo vi allá. Uh-huh. Y he visto pues muertos que los perros los han matado. Uh-huh. El puerco espín, vi un gurre espectacular. Yo también vi un gurre una vez. Es lindo. Puta. Yo también vi uno una vez. No, eso es una cosa de loco. Uh-huh. Yo estaba... ¿Cómo se llama la que bajó allí a la casa, que la viste también? A la Marteja. Como dos veces a Marteja, o no, la Taira se llama, es una Taira. La Taira es como... Como un zorrito. Ah, es negrita, ella es bajita. Es por allá así. Es por allá así. El cuerpo es por allá así. Y la cola es por allá así. Ay, no. Da, sí, y la cola. Y la cola. Lindo. Ella va caminando y la cola es así. ¿Eh? No, no, eso es una. Porque, ¿sabe por qué la conocí yo? Porque nosotros allá había un pastor. Es negrito. Negrita. Ajá. Y tiene un corazoncito aquí cafecito. Eso es una cosa de locos, muchachos. Y tiene así como trompita. Es como una trompita como de... De zorro. Como zorrito, eso. Ajá. Pero muy pulita. No así trompón. ¿Y dónde, cómo la viste? Aquí la vi. Hace 2 años me la encontré 2 veces aquí. Ella estaba viviendo en este monte. No sé si ya se iría. Uh-huh. Aquí saliendo, una vez que yo iba a buscar los caballos, aquí detrás de la casa subiendo, ella como que bajaba a comer cositas por ahí. Uh-huh. Y me la encontré. Es poner de esas cámaras ocultas para... A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana me la encontré. Y otra vez, yo estaba arreglando el agua del nacimiento. Ah, porque esa es otra cosa. Digamos, uh-huh, una de las historias que yo cuento con mucho orgullo es cómo mi papá protegía el nacimiento de agua. Claro. Nosotros ya tenemos la manguera para acá, para la casa. ¿Y el que te encontraste subiendo acá a los rieles el otro día que venías en el carro? ¿Cuál sería? Que vos dijiste que era, que parecía un conejo, que no sé qué, que pensaste que era un conejo y que subimos hasta donde, que era como un zorrito también. Pues aquí perrito, yo he visto acá el olinguito. ¡Ay, el olinguito es muy lindo! El perrito de monte, el cuzumbo. Yo acá en el cultivo tenía un cuzumbo, duró por ahí un año. Ahí, parchado. Parchado el huevón, pero nunca lo vi, sino que él vivía en el monte. Y bajaba. Y por la noche venía a comer al cultivo, pero él escarba para buscar gusanitos. Ay, no. Y yo, entonces, yo, porque como yo, cuando eso, exportaba flores, y yo casi todos los días cortaba flores, y yo sabía dónde estaba él, porque era fresquita la tierra. La tierra, y yo, este huevón estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, y para mí eso era un espectáculo. No, claro. Las culebras cazadoras también. Yo las conozco mucho porque las culebras son muy territoriales. Ajá. Las culebras no se desplazan de un lugar a otro. Ellas siempre giran, ellas vienen a la misma zona. Entonces tenía una culebra también que vivía ahí. Yo tuve 2 culebras ahí. Una negra. Hace muy poquito. Pero la negra. Oiga, pues la negra. Y la negra, es larga. Ay, esa sí me la encontré una vez, sí, una manguera. O sea, hijo de puta grande, pero... Pero eso no le hace nada a uno. Y no, tenía... en mi casa en estos días llegó una falsa, de esas falsas corales. Claro, no, no, eso es una belleza. Son hermosas. ¿Cuál es la falsa coral divina? No, que ustedes, la que le contaron acá me encontré allá abajo. Una cosa de locos, esa hijo de puta. Ah, las mejores. Una falsa coral, vea, sin mentirle. Esa culera medía por ahí casi los 2 metros. Así, vea, así mentile, así, es que yo tengo la foto, por ahí tengo la foto de esa culebra, y la encontré porque yo tenía los caballos abajo y la encontré aguantando, ellas salen a calentarse en el sol, sí. Y ella estaba así envuelta, como en 3 partes así, y ya, así como estaba, así la dejé, y se dejó tomar la foto, y para que la molestara. Sí, no, para que las molestara. Y tenía una cazadora, de las verdes, de las veteadoras. Sí. Que esas pegan disque muy duro. Y es verídico. Golpean la... Ah, y la historia de la taira, que yo la conocí, fue porque acá abajo había un pastor que se llamaba... Marcelo. En todo caso, ese perro era muy astuto. Uh-huh. Y la vez mató una aquí abajo. Ah, qué pesado. Una vez mató una aquí abajito. Y yo tenía un amigo que yo fue con el que empecé a sembrar flores. Uh-huh. Y nosotros teníamos un Renault 2. el día voy a invitar a Camilo para que les cuente la historia. ¿Por qué? Él se llama José Luis, pues el otro amigo, el que trabajaba conmigo. Y me dijo, vamos a conseguir formol y secamos ese animal, es que era muy bonito. Claro. Entonces la abrimos, le sacamos pues todas las vísceras y todo. Y la empezamos a inyectar formol. Y la dejamos tal cual. Y nosotros la manteníamos en el Renault atrás, como la mascota. Y todo el mundo se impresionaba con ese animal porque nadie lo conoce. Claro. Es que nadie lo conoce. Y con la cola así al largo, y nosotros orgullosos porque teníamos. Con él en el Renault, no lo vamos a creer. Entonces, una vez nos fuimos para un concierto de rock en el Carmen. Uh-huh. Y nos pegó una borrachera. En el Viboral Rock. Sí, en el Viboral Rock. Fuimos al Viboral Rock. Y empezamos a tomar vino. Y pues uno, yo aguanto pues y todo el cuento. Pero yo un amigo. Aguantadorcito. Sí, y un amigo que si puta se pegó una borrachera, ese hijo de puta. Y antes de montarnos al carro, Se pegó una vomitada. Ay, y él era vomitante. Y José Luis era muy cansón, parce. Cuando le sacó la aire y le decía, ¿dónde vas ahora el animalito? Y el pobre weón vomitando. ¡Ay, no! A ese Camilo se acuerda de ese día. No, entonces hemos visto. Yo acá sí he visto muchos animales. Muchas aves. Muchas. Ah, vea qué belleza. Eso es una. Para mí, eso es la culebra. El color de. Para mí, el color de la naturaleza más bonito es el de esta culebra. Muchachos, el color de esta culebra. Si ustedes se llegan a encontrar esa culebra, ustedes. Yo nunca he visto. Encantados. Yo eso nunca he visto. Muchachos, y mira cómo brilla. Muchachos, yo no he visto color como este. Usted ve ese color y usted dice, hijo de puta, es que la naturaleza se hace lo que la gana. Ajá. Usted puede ver un atardecer muy bonito, puede ver el mar de los siete colores, puede ver el de. Pero este color. No lo ve. No, es que esto es único. Ajá. Este color es. No, es que eso es una cosa. Y yo que sí me he encontrado esas. Sí, putas. ¿Y esa cómo se llama? Esa es la hueteadora. Ah, esa es la hueteadora. Esa es la hueteadora. La ve de lejitos. Claro. No, eso es una cosa. Y no la piso. Porque ella. Porque ellas, hay veces son más opacas. Ajá. Pero cuando ellas. Recién cambian la piel. Cambian la piel, y la piel nueva de verdad. Ah, vea lo que sale allá abajo, vea. Y ella sale por el mismo sector, veala. Vea, creche esa. La negrita. Ah, la falsa coral. Esa es la falsa coral, son muy lindas. Busca la que es verdad que me encontré. Que eso estoy haciendo. Eso estoy tratando de hacer. Esas falsas corales son muy lindas. Lindas, eso es un animal hermoso. Y son animales muy tranquilos. Sí. Por eso es que las matan. Primero, por el desconocimiento. Sí. Y segundo, porque es que ellas no salen voladas. Ellas salen relajadas. Se esconden. Ahí está. ¿Ya? Ya que nosotros vamos a la cueva de los murciélagos y vamos es a las cuevas de allá arriba. Ay, no, es que nosotros, yo tenía unos amigos allí, los dueños de la cueva. Ajá. Y ellos tenían un perrito, un lobo siberiano, se llamaba Yankee. Y el parche de nosotros era por ahí cada mes ir a coger murciélagos. ¿Sí? Ay, parce. Uy, sí. Y son altas, como ratoncitos. Como ratoncitos voladores. Sí. Pero todos esos son frugívoros, o sea, que se alimentan de fruta. De fruta, sí, no son de los que chupan sangre. Esos no son vampiros. Sí, los hay vampiros. Sí, también. Sí, los hay. Pero estos todos son frugívoros. Y este animal uno es que les chupan la sangrecita y los tobillos a las vacas. Eso, los tobillos. Y se dejan coger, los dejan coger. No, si te asomiares que nosotros llegamos con ramas y los matábamos. ¡Qué pecado! Que nosotros éramos muy locos, parce. Ya, y cogíamos uno y nos poníamos a fumar cigarrillos. ¡Ay, eso sí le encanta a la gente! ¡Mi papá! ¡Claro! Le encantaba poner a fumar. Pero ya hoy en día vamos y eso es lleno de murciélagos. Y no, ya uno. Ya no los conoce. Es que la conciencia ya. Claro. Por ejemplo, yo cazaba las guacharacas. Yo cazaba las guacharacas y las guacharacas llegan a comer ahí a la casa. Para mí es un espectáculo ver esos animales. Claro. Llega a ver uno hasta 7 allá. Haciendo ese ruido todo raro. Ay, como son de bullidos en la mañana. Y nosotros aprendíamos a remear los pájaros. Porque uno de cazador, uno tiene que atraerlos. Sí. Entonces aprendíamos a silbar como las mirlas, como las coloradas, y como, la mirla, como pues. Las para, como... ella es como un silbito, pero como que se distorsiona un poquito. Ajá. Y ahí mismo se ponen pilas. Sí. Había uno, la guacharaca que la llaman usted. Pues ellas se quedan quietecitas. Ajá. Entonces y ellas tienen un oído muy agudo, ellas escuchan lo que se mueve. Claro, para poderse volar. Claro, entonces la guacharaca es uno. Es uno escondido, pues, y entonces uno sabe que ya están por ahí, ¿no? Con eso, ya. Ella le contestan a uno. Y usted, ella puede estar detrás de la casa. Y usted le hace. Ya. Y ya la detecta. Y ella le contesta. Ay, no, me dio como una emoción. Así. Y aprendemos a remedar la pava. Claro que la pava así no llegaba con el sonido que uno la hacía, sino que uno lo aprendía como así. Ya así que. así de hacer las pavas. Y estos, los, ¿cómo se llaman? Los barranqueros. Los barranqueros. Ellos también tienen un rito todo particular. Claro, pero nosotros como ese no lo casamos. Ese nunca lo remedamos. Ese nunca lo remedamos. También tiene un rito particular. El torito que es una especie de torcaza, pero ella le gusta es caminar. Ajá. Ella anda caminando por el monte. Ya se vuela cuando... Cuando lo siente uno. Cuando lo siente a uno. Así es ya. Esa sí se me olvidó del todo. Uno lo hace con la lengua así. Ajá. Y uno, y es como un sonido agudo. Ajá. Ellos hacen así. Ajá. Así hacen. Y ellos se parchan en un punto a hacer así. Entonces uno les va haciendo así para uno poder ir acercando. Uh-huh. Lo mismo la colorada también hace así. ¿Cuál es la colorada? Es otra ave. Ajá. Esa es la más rica de... De comer. Esa es la más rica de comer porque ya es... Es por ahí así, redondita, pero todo es carne. Ajá. Y la carne es blanca. Gordita. Uy, eso es una cosa de locos, muchachos. Para mí la mejor... ¿Y esa es cuál? La colorada. Ajá. Está la colorada, la guacharaca, el torito, la pava. La mirla. Pero esas son las que... La mirla. No, la mirla la llamábamos porque las cogíamos en jaulas. Ajá, para vender. Para venderlas en Medellín. Ajá. Lo que se cogían jaulas era la mirla, el turpial. ¿Quieres el tucancito? No, eso es pequeñito. Ajá. Pero canta mucho. El turpial es una de las aves que mejor canta. Ajá. Es una cosa de locos. ¿Y el otro que decía Robert? El cinzonte. Ah, el cinzonte. Lo cazamos. La silga. El cinzonte que uno le enseña al silbido. Eso, que supuestamente la película. Mi abuelito tenía un cinzonte que la película. Claro, la película. Y que hay cinzontes que se aprendían. ¿Cuál de la película? El de... Y hay cinzontes que se aprende, que les enseñaban silbando el himno nacional y se lo aprendían los silbidos. Es que se lo aprenden los silbidos. Ellos, ay, ellos arremean. El silbido que usted le enseña, ellos lo arremean. Entonces, el cinzonte, el patulín, que ese nunca se volvió a ver. ¿Qué más se cogía? Pues yo nunca cogí eso, yo solamente cogí la mirla y la silga. Uh-huh. Pero fue una goma por ahí de 6 meses, porque ya después medio pesada. Uh-huh. Pues uno, un pajarito, no. Que se libre. Y tan lindos. Claro, el ¿qué más era que nosotros cogíamos? Ah, cogíamos el pinche. Uh-huh. O el pechero. Sí, sí. Pero eso se cogía para darle a los niños que no sabían hablar. Para darles caldo de pinche asado. Sí. Les dieron pinche asado. Chiquito todos los días. Se pasó, esa mamá se pasó. Pinche asado. Y entonces el pinchecito asado es que le suelta la lengua a los niños. Vea. Sí, para la mesa un botón. Pinche asado. ¿Qué más? No, es que son muchas aves. Ah, muy chistoso porque nosotros con Camilo... Nosotros contábamos mucho en la onda porque nosotros hacíamos avistamiento de aves con una ornitóloga más tesa que Ana Castaño, que es puta vieja para saber. Y porque la paloma collareja está en vía de extinción. Uh-huh. Entonces íbamos en busca de la collareja. Íbamos en busca de la collareja. Y la collareja llega donde están los alados. Uh-huh. La collareja llega porque ella le gusta tomar agua salada. Entonces usted iba a los alados y a las 6 de la mañana llegan las primeras collarejas. Ajá. Entonces nosotros nos íbamos porque teníamos que ir con brújula. Ajá. Entonces teníamos un formato para llenar. Entonces que las características. Eso. Entonces tenemos que mirar cuántas llegaban. Que si llegaban por el este, por el oeste, uh-huh, tal cosa. Entonces decir por dónde llegaban. Que si se tiraban a tomar. O se parchaban a rascarse, todos los teníamos que copiar. Ajá. Y llegaba un momento en que ya nos aburríamos, nos poníamos a ir a dormirnos allá, porque era la puta madrugada. No, eso a las 6 de la mañana, en claro, el frío. Eso no es nada. Dentro de los que. Porque nos repartíamos entre grupos en Santa Elena. Invitaron a unos que sí eran cazadores en forma. Uh-huh. Y esos manes sí sabían dónde llegaban las torcadas. Ah. Yo sí, güey, puta, iban con escopeta. No. De allí los Vázquez. Parce. Claro. Y ya nosotros al tiempo fue que nos dimos cuenta que ellos iban a ir a cazar. Y aprovechaban para llenaban las planillas y ya. Uy, listo. Imagínate. Tremendo. Se llegaron estas y ya no hay tantas. Sí, llegaron a estas. Llegaron 8. Llegaron 7 y se fueron solamente. Ay, Dios. Y las otras saben muy bueno. No, literal. No, muchas historias. Ah, esas historias de caserío sí que son una cosa de locos. No. Uno en el campo vive muchas cosas. Muchas. Los juegos que hacíamos nosotros acá. Mi papá me enseñó a hacer muchas cosas con cosas del bosque. Uh-huh. Juegos que hacíamos pues con árboles. La cauchera. La cauchera. El rito de la cauchera para ellos sí fue. A nosotros nos tocó mucho la cauchera. Uh-huh. Pero a ellos sí, ellos sí eran caucherólogos profesionales. Ah. Ellos cogían el palo para hacer la cauchera. El palo bueno. La horqueta buena. Que no se quebrara. Ellos se iban a Tierra Caliente a conseguir un guayabo especial. Ajá. Que era el que les daba la fuerza. Formita. Ajá. Pero no era la horqueta grande, sino que era una horqueta así chiquitica. Ajá. Y entonces, mientras más pulita, ellos tenían más pulso. Y entonces, cada uno la personificaba. Ajá. Entonces uno le tallaban como caritas. Ah. Otros las envolvían como en una cinta, en alambres. El número de cuerdas que llevaba la cauchera, el cuero. Ellos escogían las piedras. Porque es que no era cualquier piedra que ellos tiraban. La redondita. La redondita. Ellos sabían finita, cuáles eran. Ajá. Mi papá me enseñó mucho eso. Pero ¿Y qué hacían con la cauchera? Tumbar pinches. Ah, tumbar pinches. Claro, tumbar pinches. Para poder, para los niños que hablaran. Claro, para que los niños hablaran. Entonces él me enseñó todo eso, las caucheras. Hacíamos, es que la tatabra. Hacíamos. ¿Cuál es la tatabra? La caterpillar. Ah, eso era una cosa de locos. El carro rodillos. Ah, sí. El carro rodillos. ¿Y no alcanzaste a participar? Claro. En la carrera de Ops, claro. No le dijo, no le falta sino montar en globo. Yo era un profesional, mi hijo, en carro rodillos. Sí. Yo tuve un carro profesional, hijo de puta. El Ferrari. Yo tenía el Ferrari, parce. Yo tenía, hijo de puta, y me lo robaron. Parce, ese vehículo, ¿qué? Me robaron así, hijo de puta, una vez. Lo dejó mal parqueado. Parce, sí, lo dejé mal parqueado, hijo de puta. Yo, porque mi papá las hacía con llantas de maderas. Mm. Que esos eran los primeros carros de rodillos. Uh-huh. Pero la madera no, la llanta no quería hacer, tanto. Era comino. Ah, claro, comino que es okay. Duro. Claro, nosotros nos conseguimos un tronco. Y mi papá sacó las ruedas y las organizó. Uh-huh. Y me hizo un carro rodillos. Uh-huh. Y ahí fue donde yo empecé. Porque allí había una bajada y eso era el parche, mi hijo, hijo de puta. Práctica. Pero para ir a darnos duro, porque es que eso sin freno. Claro. Eso montamos, hay 4 o 5 peludos, Dios, hijo de puta. Y todos terminaban. Todos pasaban pelados. Por encima, ¿no? Todos pasaban por encima. No, eso es una cosa de loco. Entonces ya empecé pues así a participar en el de acá de Santa Elena. Y ¿qué? Dinero si era competencia. Sí, al principio era competencia. Claro, eso era el que bajaba más rápido. Ajá. Hijo de puta, cuando eso se hacen meros carros. Yo los primeros, yo me accidenté en el primero, muy duro. Ahí en Santa Bárbara bajándome, muy duro. Y ya después... es que sí se veía mucho caídos por ahí. Claro, no, y él se mató gente. Se mató gente. Y después entonces yo me conseguí un tronco de... Allí en aquella finca de Tierra Caliente habían traído unos troncos de comino. Comino crespo. Uh-huh. Que eso ya no se ve. El comino crespo ya no hay. No. Entonces, el señor de allá me regaló un tronco de esos. Y yo fui de un familiar mío que es carpintero. Hicimos un mero carro, güey. El Ferrari. El propio Ferrari de los carros de rodillos. Puta. Y entonces yo lo pinté. Y lo tenía muy bacano porque lo personalicé. Claro. Le coloqué unas calaveras. Le coloqué. Así decía, que esto se llama metalero. Decía, le coloqué Iron Maiden. Chimba, así fue puta. Yo bajé por ahí 5 años con ese grupo. Claro, imagínate que fui hasta la ceja. ¿Qué? Sí, fuimos a una competencia. Es que si vamos ahí, ya vámonos. A la ceja, bajamos por allá por la catedral de Pablo Escobar. Bajamos. Ajá. También en una competencia. Te tiramos por allá. Claro, claro. Le digo de dónde, del alto de Piedra Gorda, bajar aquí a Mazo. Uh-huh. A bajar ahí al parque de los Grajales. Uh-huh. Ese hijo de puta. Sí, hijo de puta, esa adrenalina ahí. Sí, es que tiene muchas curvas. Claro, claro. y nos chocamos abajo en toda la, en todo el policía acostado, ahí nos chocamos. Porque bajábamos muy rápido, entonces nosotros no, déjale, no le toque freno, así de puta. Y pasamos, entonces hizo el efecto la rampa. Claro. Entonces cuando cayó, yo no fui capaz de maniobrarlo. Maniobrar, caíme en una cuneta, que hijo de puta, que yo me raspé por aquí. Ah, pero a mí una vez me tocó ver un man que por media luna en la parte que es más arriba de la Remington, que es esa curva súper pronunciada. Sí, sí. Ajá, un man se salió del carro y ahí había como un hueco de la alcantarilla. El carro se siguió y el man ¡chum! Se metió ahí en todo el hueco. ¡Ay, quedó era gordito. Pues. ¡Ay! Bueno, listo, dale. Quedó ahí con el gordito ahí, lo frenó para que no se terminara el día. Nada. Ah, eso era muy bien. Ay, una vez. ¿Y dónde se lo robaron? Oh, imagínate que una vez bajamos pues hasta Medallo. Se largó. La carrera terminaba ahí en Las Mellizas. En Las Mellizas. Después yo siempre fui piloto. Yo copiloto no me interesaba. ¿Sabes? Yo tenía un rango más alto. Yo llevaba el arrume. Yo era Schumacher. ¿Qué más dura edad? Yo era Schumacher. Federico Schumacher. Felipe Schumacher. Oye, bajábamos en forma. Eso era tele y nos pasábamos. El tele de adrenalina, no lo pasas en los carros y lo empecé a cerrar. No, eso era una cosa de loco. No, pues. Pero no, nunca fumamos marihuana porque todos esos hipoputas que tiraron en los carros, unos hipoputas cachos de marihuana por aquí para abajo. No, pues, claro. Yo sí, en cuanto a eso, sí he sido muy sano. Pues. No, pues para maniobrar eso trabajo. Claro. Pues imagínate, no podía con él esa no juicio ahora trabajo. Entonces, nosotros siempre nos veníamos, nos montábamos, claro, una volqueta y nos veníamos en la volqueta o en la jaula y nos veníamos en la jaula. Ajá. Y ese año sí nos pusieron transporte, pues que para irnos en el bus. Entonces yo le dije a unos muchachos, pilas que ese carro hay que dejarlo en media luna o arriba en el Parque Santa Elena, porque es que yo era muy conchudo. Terminábamos la carrera y yo le decía, no, arriba en el silletero, pero para poderme volver a bajar este pedazo. Muchachos, es que nosotros era íbamos, más ocio. Claro, nosotros íbamos a entrenar. Ah, claro, por aquí. En la semana íbamos a entrenar, a peornear la vida. Ajá. Y bajábamos de acá hasta Buenos Aires por la noche. Y conseguimos un carro que nos alumbrara y bajábamos hasta Buenos Aires. Entonces esa vez se vino la jaula adelante y yo subí cuando por ninguna parte el carro. Ah. Y el carro lo bajaron en el plan. Yo me di cuenta al tiempo que sí. Y llegamos, yo llegué a preguntar y lo pintaron de la Barbie. De verdad. De Hello Kitty. Le quitaron las calaveras. Y ay, güey, le pusieron la puca en ese momento. Cuando ese carro lo bajaron del plan y se lo de una lo guardaron. Un carro de esos. Ay, no, qué raro. Es que el eje era todo de comino. De comino. Sí, imagínate que los rodillos se reventaban y el pan no le pasaba nada. Fino, no le pasaba fino. Nada. Claro, no si el comino es muy. Yo apenas botaba humo. Esos palos apenas botaban humo. Imagínese 5 años seguidos bajando en él. Y aparte de eso, entrenando aparte, se daba por todo lado y eso. Y lo guardaba, yo lo guardaba. Lo parqueaba. Eso se mojaba y eso no le pasaba nada. Y entonces yo para cada carrera, digamos, lo sacaba y lo retocaba, lo pintaba, lo ponía una nave. Lindo. No, que bueno, nada. No, ay, sí, que no, no. Que no haremos hecho, por Dios. Eso, güey. La Caterpillar. Era, ¿qué era la Caterpillar y la Tatara? La Caterpillar era, mi papá me enseñó, era, primero el hilo venía en unos tamborcitos de madera. Ajá. Entonces, vos coges un cauchito, ajá, lo pasas de lado a lado, por el huequito que traía el tubito. Ajá. Acá en este lado lo amarrabas, le hacías un nudito, pero antes de hacer nudito le ponías una velita, un tronquito de vela. Chiquito. Y usted le sacaba la mecha. La mecha, dejaba el huequito y ya usted pasaba el cauchito y lo amarraba ahí, le hacía un nudito para que no se saliera. Lo mismo al otro lado, estaba el cabito de vela, los dos lados tenían cabito de vela, ajá. Pero en este había un palito por así de largo, y ese palito entonces usted empezaba a enrollarlo así, a girar el caucho, y él se entorchaba, y eso era un parche porque usted lo ponía, digamos, una barranquita, y usted lo soltaba y empezaba a girar la vela, como baja a girar, él empezaba a subirse las barrancas. Y eso para uno era una cosa de... Empezaba a subir solo y él no se volteaba porque el palito no lo dejaba de volver ni nada. Él me enseñó a hacer eso. Eso era un parche, hijo de puta. Yo la persona un pelado hoy en día no sabe qué... Sí, hay que conseguir un tubito de esos. Yo le enseñé a hacer... Esa es la caterpillar. Y la tatabra era que en el bosque hay un árbol que se llama el yolombo. Uh-huh. Y el yolombo son unas fruticas así, unas frutas. Entonces usted llega, eso es muy duro porque por dentro, eso lo comen las ardillas. Uh-huh. Y la ardilla es la única que puede abrir esa almendra. Claro. Entonces por dentro hay una almendra. Y entonces hay que empezar a sacar esa almendra con un clavito o algo, y lo partiendo, pero eso se demora uno para ir dos o tres días para sacarle eso. Eso tiene que estar bien muy desparchado. Entonces ya lo que usted ya lo limpió, usted le hace, lo encaba en un palito. Uh-huh. Queda como un bombón, pero más grande, pues, queda por así. O sea, la almendra sale. Sí, la almendra sale y usted ese yolombo, pues, o esa bolita, es que por ahí había un yolombo, ¿no, amor? Uh-huh. Ah, no, aquí Julieta todo lo cogió. El yolombo es como aquella totumita que hay, un poquito más chiquitico. Uh-huh. Es por así. Son grandes. Sí, entonces, y eso usted lo encaba con un palito y entonces corta una tablita. La tablita es por ahí así. Y acá le hace una muesquita. Uh-huh. Para usted poner el palito. Y acá abajo lo envuelve. Uh-huh. Lo envuelve con una cabulla. Uh-huh. Lo envuelve a vos. Yo creo que era por encima. Lo envolvía con una cabulla, como volviendo un trompo, pero al palito nomás. Solo el palito. Y el yolombito tenía como cuatro huequitos para que el aire entrara. Uh-huh. Entonces usted llegaba y soltaba así. Así le daba como tran. Y eso salía como un trompo. Pero aparte que salía como un trompo, sonaba el che. Sonaba así, y ese era la tatabra. Ese me lo enseñaron mi papá. Tremendo. Eso era un parche hacer eso. Las caucheras, los arcos que hacíamos,